que mi origen de niebla, en la luz de otro tiempo, indiferentes de mí y de mi suerte, engendraron seres que nunca supieron que se me parecían. Llevo su misma pena en el alma y los huesos. Llevo, sin quererlo ni pedirlo, sus mismos apetitos y una lejana similitud en apariencia y carácter. Llevo la luz y la sombra, un destino común, un andar sin prisa ni desvelo, un paisaje en las sienes y en la mirada, un remoto parecido a un hombre que vi en mis sueños y ese latido incesante y vital que llamamos amor. Llevo la misma piel, las manos, los ojos y el cabello que mis ancestros. Soy ellos, salvo por una diferencia de matices y fechas y nombres y circunstancias históricas. Soy ellos y vivo para un sueño que encierre otros ojos y otras pieles, otras manos y otros sueños, otras bocas y otros destinos. Soy otro, pero ellos son en mí. Soy esta realidad y mi propio destino. Soy la clase obrera que se repite en el ciclo de la vida para continuar su lucha. A robar ni queriendo a sonriera, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. En el Club de la Pluma escuchamos Zamba de Juan Panadero por Lucrecia Longarini. Antes, Soy Ellos, La Clase Obrera, poema de Cristian Espinosa con fondo musical de Mariana Rocchietti. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Vemos que factores extraños a nuestro continente suramericano vengan a alterar la paz que necesitamos para seguir adelante en el proyecto de desarrollo de nuestro pueblo. España, entre tantas medidas antipopulares, se pretende dejar sin asistencia a quienes requieren de oxígeno en casos de tratamientos domiciliarios. En Argentina, los hospitales públicos y dispensarios, en su gran mayoría, brindan medicina de excelencia. En Cuba, nadie se queda sin atención médica. En Chile, la educación es privada. Privada hasta de alumnos, y la retornante Bachelet expresó que quiere avanzar en la gratuidad universal en todos los niveles, para afirmar luego que una educación de calidad con gratuidad universal, etcétera, no se resuelve en un gobierno de 4 años. Nos tomamos la libertad aquí de recordarle a la candidata que ello depende de una fuerte y convencida decisión política. De nada más. Cuando se tiene decisión política, todo es posible. En Venezuela, como mucho antes en Cuba, se eliminó el analfabetismo y el acceso a la educación no cuenta con el impedimento de lo privado. El Estado está presente y asiste. En España, la indignación popular se expresa contra un Congreso, contra una clase política oligárquica y farandulescamente cortesana, que no ha hecho más que ir contra la gente, sus derechos y garantías. En Argentina, en el Congreso, a pesar de algunas actitudes rayanas en la estupidez, se discuten leyes de avanzada para los tiempos que corren. Mientras en Grecia se destruye toda posibilidad de ser y estar, se destruye toda una sociedad con su historia y su identidad en nombre del mercado y los capitales que se evaporan para profundizar aún más la crisis en la que están inmersos, Mientras eso ocurre en Grecia, entre las naciones que conforman la UNASUR se afianzan las estrategias para desprenderse definitivamente del sistema asesino que asola en toda Europa. No obstante, todos estos paralelismos expuestos, solo algunos como para ejemplificar, hay temas, situaciones que, a pesar de las metas alcanzadas por nuestros países en Latinoamérica, están bastante lejos de ser atendidas o resueltas. El viejo tema de la tierra de los originarios, la usurpación de las mismas, la persecución y casos de asesinatos con la finalidad de la expoliación territorial, el desconocimiento y negación de derechos naturales, solo algunos de los ejemplos para graficar. Mientras en Argentina las cacerolas que descuelgan las señoras bien para ir a protestar por la imposibilidad de adquirir divisas foráneas, las que se blanden en España son para exigir una mejor política destinada a la gente y sus necesidades. Otro tanto ocurre en México y en Chile con la permanente lucha de los estudiantes que exigen un cambio rotundo en el sistema educativo. Al respecto, cabe recordar que con decisiones políticas, a pesar de todo lo que hay que corregir y revisar, la educación en Argentina es gratuita en todos sus niveles y recibe cada año a muchos de nuestros hermanos de Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, etc. Es lo que seguramente las señoras bien quieren eliminar para que los recursos invertidos en educación subsidien sus fastuosos viajes y lujo que rayan la indecencia. Más de 1000 inmigrantes diarios son deportados desde los Estados Unidos. Los desahucios en España se cobran vidas diariamente. En Grecia hasta se atropellan a los pobres y se los deja morir con total apatía en las calles. Nuestra Tupacamaría avanza a pesar de los Piñeras, de los Humalas, de los narcopresidentes, hacia una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, más humana. Nuestra tierra cuenta con el vigoroso pueblo que ansía realidades más generosas para todos, y por ello trabaja, día a día, contrarrestando los intentos golpistas, destituyentes, antidemocráticos. Nuestro pueblo avanza, a diferencia de aquellos países que privilegiaron la usura, la estafa, la traición, y hoy, desde cómodos espacios, ven cómo se derrumban ciudades, pueblos enteros que antes idolatraban al dios capitalismo. Expresaba la presidenta de Argentina una meta, un deseo a alcanzar, que nadie necesite una asignación universal por hijo, que todos tengan trabajo y cobren asignaciones familiares porque les corresponde como trabajadores. Y ello no es difícil de alcanzar si las decisiones políticas son en base a las convicciones. Por supuesto que el de Argentina no es un gobierno revolucionario. La presidenta expresó alguna vez que ella no era ninguna revolucionaria, pero que está bastante cerca de los procesos revolucionarios en el resto del continente, con muchas de las iniciativas y medidas adoptadas en una década de gobierno, y ello marca la diferencia frente a otros gobiernos que han privilegiado el beneficio a las multinacionales de la muerte y la desolación. A nuestro entender, este navegar entre dos aguas, simpatizando y en sintonía con los procesos revolucionarios socialistas, a la vez que promoviendo una humanización del capitalismo, es el límite del gobierno argentino, así como de otros de la región. Esto que algunos llaman tener cintura política lleva a estas administraciones a contradicciones inadmisibles. Félix Díaz, Caralle de la comunidad Com Otae Nopogna Nabogo, expresa, entre otros conceptos: un juez de Formosa me acaba de procesar por una causa de usurpación que nunca aceptaré porque no es una causa penal. Campesinos, originarios y otras gentes de a pie son desalojados contando con complicidades políticas, policiales y judiciales. Familias enteras son desalojadas de asentamientos en donde se alojaron para hacerse de un pedazo de tierra para trabajar y vivir, también con complicidades varias. la distribución de la riqueza no es solamente repartir dinero a través de subsidios por diferentes conceptos. El reparto de la riqueza también incluye el reparto de la tierra, la devolución de lo enajenado. Las protestas antimineras son reprimidas con detenciones incluidas, porque el modelo capitalista en nuestro país se sigue nutriendo del modelo extractivo. En el mismo sentido, la gratuidad de esta educación democrática, entre comillas, en la cual la participación en política sigue siendo una mala palabra, la libertad de expresión y de protesta sigue siendo sancionada, y el acceso al conocimiento pretende ser neutro y queda librado a su propia suerte. Resulta la contradicción terminal de un modelo que no se define: incluir, contener y socializar sin orientar a los valores que posibiliten la profundización del modelo de distribución o su evolución hacia el socialismo es una garantía de retroceso a plazo fijo. El sistema capitalista que ha colapsado en casi todo el globo no habrá de quedarse inmutable ante la recuperación de gran parte del pueblo. No les sirve, por lo que volverá a intentar golpear cada vez con mayor virulencia. Entonces será el momento de decidir si recibir la estocada o empoderar a todo el pueblo para la defensa de los derechos alcanzados. Haciendo un poco de paralelismo, mostrando las diferencias que existen entre aquellos países que otrora fueron los emblemas del neoliberalismo a imitar en nuestras tierras y las políticas implementadas por varios países de nuestra región en beneficio de una gran mayoría en esta última década, muestran a las claras cuál es el camino, a pesar de que alguno o alguna se exprese como no revolucionario. En definitiva, se tendrá que decidir enfáticamente hacia un proceso revolucionario anticapitalista que privilegie a los individuos con sus sueños y esperanzas. En el balance económico actualizado de América Latina y el Caribe 2012, elaborado por la CEPAL, Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, se destaca que los países de América Latina y el Caribe crecerán en promedio 3,5% en 2013, destacando que los resultados para el 2013 obedece, por un lado, al mayor crecimiento esperado de Argentina, 3,5%, y Brasil, 3%. A nivel regional, la expansión estará respaldada por la persistencia del crecimiento del consumo como consecuencia de los mejores indicadores laborales y del aumento del crédito bancario al sector privado y, en menor medida, de la inversión. Mientras en nuestra tierra se avanza en el respeto por los derechos humanos, con juicios a genocidas, recuperación laboral, inserción e implementación de medidas sociales de contención, en Grecia, según el experto independiente enviado a Grecia por las Naciones Unidas, Cefas Lumina, consideró que ese país está dejando de lado el cumplimiento de sus obligaciones con los derechos humanos debido a unas políticas de recortes excesivamente rígidas. Ya nadie habla de Mali, cuando las Naciones Unidas están por enviar 12.600 cascos azules. Modernas caras del capitalismo en distintas partes de nuestra región se están dando los denominados golpes blandos para generar enfrentamientos, represiones, desestabilización y así lograr intervención foránea que garantice los privilegios de los mandamases mundiales. Venezuela y Argentina son un claro ejemplo de lo que se está cocinando para impedir que continúen avanzando en la restitución de valores, derechos y bienes antes enajenados. Las cartas están echadas, solo hay que ver con claridad el panorama global y territorial para darnos cuenta de los sensibles momentos por los que atravesamos. Ser patio trasero o zona estratégica es lo mismo para los intereses imperiales de dominación, y así elaborar y ejecutar estrategias que impidan el avance despótico neoliberal que se resiste a morir. Depende de nosotros la resistencia y defensa irrestricta de nuestras vidas y futuro. Como escribió Bernard Cassen, ni en dioses, reyes ni tribunos está el supremo salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor. para hacer que el tirano caiga y el mundo esclavo liberar. Soplemos la potente fragua que el hombre nuevo ha de forjar. Que así sea. En el Club de la Pluma escuchamos Mercedes Sosa, A que florezca mi pueblo. Antes, el editorial, Paralelismos.

defendemos la democracia popular y participativa en todas las instituciones como modo de construcción colectiva. Somos testigos fundamentales en la megacausa en Córdoba. Creemos que no es casual el momento político elegido para realizar esta maniobra. Exigimos que se respete el estatuto que nos rige como a toda asociación civil, no recurriendo a maniobras espurias como socavar la tarea que estamos realizando. Consideramos que hay un proyecto provincial neoliberal donde el gran obstáculo son los ciudadanos que luchan por los derechos colectivos. Convocamos a conferencia de prensa para el día viernes 3 de mayo a las 10 horas en la UPC, calle Salta 140. 3 de mayo, 10 horas, UPC, Salta 140 en la ciudad de Córdoba, conferencia de prensa ante el atropello del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba y el gobernador José Manuel de la Sota por su intento de intervenir la Asociación de Expresos Políticos de Córdoba. Hecho violento. Hecho violento también. Encuentro de organizaciones, comunicado de prensa. Marcha por la liberación de los detenidos en Cuesta Blanca. El día de ayer, sábado 27 de abril, la policía de la provincia de Córdoba irrumpió nuevamente sin orden judicial en los terrenos que están siendo objeto de posesión en el barrio Comechingones de la localidad de Cuesta Blanca y detuvo de manera ilegal a 5 vecinos, 3 de ellos mujeres con hijos a cargo, de la cooperativa Solar de dicho cruz, alegando tentativa de usurpación cuando en realidad se encontraban resistiendo las acciones de un corredor inmobiliario que intentaba cortar los alambres de los terrenos a desmontar los aún precarias y desmontar las aún precarias construcciones de los habitantes. Ante la negativa de recibir a los representantes legales correspondientes en la comisaría de dicho cruz, donde inicialmente fueron alojados los detenidos, la departamental de Punilla resolvió trasladarlos durante la noche, esto me recuerda a los años de la represión, a la alcaldía de Carlos Paz, debido al rechazo permanente a ser recibido por parte de los oficiales a cargo, siempre bajo la dirección del comisario Godoy, hemos resuelto concentrarnos hoy en la ciudad de Córdoba, frente a la Plaza de la Intendencia, a las 16 horas, para presentar un habeas corpus en la Mesa de Atención Permanente de Tribunales 1. Convocamos a las organizaciones sociales y políticas a acompañar esta acción, dado el preocupante accionar policial que hemos observado en los últimos días y la negativa por parte de las autoridades públicas a hacerse cargo de los violentos procedimientos que se vienen realizando en la Cuesta Blanca. Solicitamos la colaboración de los medios de comunicación para difundir esta actividad y efectuar la cobertura correspondiente. Encuentros de organizaciones firman este comunicado de prensa. Aquellos medios que necesiten los números del teléfono de quienes están a cargo de la difusión de este comunicado, se pueden comunicar con nosotros aquí en la radio o en el Club de la Pluma y nosotros les facilitamos esos teléfonos. Otra actitud violenta. Otra actitud violenta. Se siguen vulnerando los derechos en otra parte del mundo, en el pueblo, al pueblo palestino, en Gaza. Desde anoche bombardeos impresionantes en la franja de Gaza por parte de los sionistas israelíes, del gobierno sionista israelí. Se siguen violando los derechos humanos. Salvaje golpizas y disparos en Palermo. La policía desató contra los trabajadores de Trinachia. Un incidente grave de violencia sin precedentes se ha consumado en la noche en Palermo. Otro hombre dispara frente al Palacio Chigi, en Roma, e hiriendo a 2 policías, uno de ellos grave. Y la Policía Metropolitana de la Cava, reprimiendo a médicos, enfermeros, comunicadores, periodistas, legisladores. Y Félix Díaz, de la Comunidad de la Primavera en Formosa, siendo hostigado por una justicia injusta, amparada por el poder político y policial. Violencia persecución, violencia, violación de los derechos humanos. ¿Qué carajo está pasando en este mundo? Los autoatentados en Norteamérica y las nuevas intenciones de los ejercicios militares que pretenden realizar los comandos sur de Estados Unidos en nuestra región son altamente preocupantes. Nada está aislado, más allá que se produzcan estos hechos en distintos puntos, distantes uno de otros. No son aislados. Todos tienen que ver con todo. El neoliberalismo se resiste a morir. El capitalismo se resiste a dejar el lugar por el cual está dejando tanta muerte y desolación en nuestro mundo. Y ante esta resistencia, la violencia inusitada, la violencia no espontánea, es premeditada contra pueblos y movimientos sociales. El neoliberalismo y el capitalismo en la Argentina, en Venezuela, en otras partes de nuestra América, lo que está ocurriendo en Medio Oriente, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, lo que está ocurriendo en distintas partes del planeta, tienen que ver todo con todo. No es aislado, señores. Y los medios colaboran en la dispersión de la atención de todo lo que está ocurriendo. Es lamentable lo que está pasando. La misma violación de los derechos humanos que está ocurriendo con el pueblo saharaui. El Club de la Pluma apoya a los presos políticos saharauis. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Mi alma puerto que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Unidos seremos inconquistables. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano. Seguimos aquí en el Club de la Pluma y ahora vamos a dialogar con nuestro compañero y amigo, el licenciado Carlos Pereira Mele. Muy buenos días, ¿cómo te va, Carlos? Buenos días, Norberto, ¿cómo estás vos? Pero muy bien, vas dentro de todo, ¿no? Dentro de todos los hechos de violencia que suceden en distintas partes del planeta, realmente te hace no estar tan bien. Pero bueno, propones para el día de hoy dialogar sobre las bases en América Latina, en especial Francia la Olvidada, ¿cierto? Vos sabés que muy poco, casi nada, se habla sobre las bases de Francia aquí en el continente. Exactamente, Norberto. ¿Por qué será? Bueno, quizás sea también por una especie de dominación cultural que todavía se mantiene sobre las capas dirigenciales en América, en la cual siempre se le dio esa característica a los franceses de ser los transmisores, entre comillas, de un sistema cultural, los creadores de la famosa y nunca bien ponderada Revolución Francesa, con su igualdad, fraternidad, ¿no es cierto? Pero la realidad es que Francia en nuestra región, en definitiva, si sacamos las bases militares que están instaladas en Colombia, luego del pacto Uribe, en su momento Bush, es la base militar extranjera más importante que hay en el continente, por parte de una de las potencias de la OTAN. me refiero a Francia, porque la otra gran base es la base instalada en nuestras Malvinas, en el Atlántico Sur. Y cuando hablamos de esto, en la colonia francesa, en las Guyanas, tenemos instalados ahí un gigantesco base militar en la cual está instalada un elemento que es tradicional en la política exterior francesa, que es la utilización de la reconocida y también peligrosísima Legión Extranjera, que todos sabemos que más allá de Hollywood y las pretensiones de mostrarla como una herramienta desde el punto de vista literario, etcétera, que era una organización muy que quería apoyar a los pueblos, en el fondo es la herramienta más espantosa que creó el Estado francés, en el cual toda la cloaca de Europa se alistaba y luego participaba en sus conquistas y correrías coloniales. Además, desde allí Francia tiene una gran base desde el cual se lanzan misiles, mediante el cual se instalan numerosos satélites de la Unión Europea. Tiene un importante, además, trámite entre la relación entre Estados Unidos y la OTAN, mediante la cual hay desplazamientos de unidades militares. No hay que olvidar, por ejemplo, hubo un momento en que la gente, ¿recuerdan el secuestro de Ingrid Betancourt? Sí, ¿eh? La mujer esta que había sido secuestrada por la FARC, y se hablaba mucho de cómo había operado Francia y sus servicios de inteligencia. Claro, todo el mundo pensaba, bueno, pero los franceses están lejos para operar. Y hubo un momento cuando ocurrió uno de los conflictos más graves, el conflicto entre Ecuador y Colombia, el bombardeo donde muere uno de los grandes guerrilleros de la FARC, se hablaba de que estaban esperando la llegada de un helicóptero con funcionarios de inteligencia francesa para negociar ciertas cosas. Entonces uno se preguntaba, ¿cómo funcionarios franceses en helicóptero? ¿Por dónde ingresaban? ¿Cuál era la vía de comunicación, de logística para esa operación? Claro, era una operación que salía desde la Guyana francesa, hacía escala en territorio brasilero y posteriormente llegaba a territorio ecuatoriano. Los equipos de comunicación que tenía montado el grupo de la FARC, esta columna de la FARC, había sido provisto por los servicios de inteligencia franceses, los famosos teléfonos satelitales, que luego sirvieron además para permitir el asesinato de todos ellos. O sea que, fíjate el rol que están cumpliendo, y que nosotros los americanos del sur en general, y yo los escucho a todas las corrientes de izquierda que hablan permanentemente de el peligro norteamericano en la región, la influencia de los norteamericanos, el trabajo de las ONG norteamericanas, pero muy poco se habla del trabajo de los servicios secretos europeos en nuestra región. Muy poco y casi nada se habla de esta base militar, igual que tampoco se habla poco y nada tampoco de la gigantesca base militar en Malvinas. Y además, cómo estos grupos europeos apoyan en nuestro continente a supuestas ONG que con muy buenos fines e intereses actúan creando divisionismo en nuestras regiones. O sea que no es un tema menor. Es un tema que debe estar permanentemente observándose. Esta gente no está en nuestra región para hacer ninguna beneficencia, simplemente están operando como parte de la estructura mundial mediante el cual establecen áreas de influencia, áreas de control, y pueden desplazar con gran facilidad efectivos y/o estructuras de estas nuevas. No nos olvidemos que los nuevos conflictos no van a ser ya esas guerras en que se movilizan miles de hombres, de que se pone en pie de guerra una nación. No, las nuevas guerras son las nuevas guerras que se hacen tecnológicas, pero a su vez con equipos militares altamente capacitados, comandos que por vía satelital se los dirige, que además operan clandestinamente en los territorios donde se los envía y pueden causar numerosos caos dentro de las regiones. No nos olvidemos de que estamos viendo cómo opera el sistema en este momento para tratar de eliminar el triunfo político del chavismo en las últimas elecciones. Por más que haya sido reducido al anterior triunfo, evidentemente hay toda una operación mediática previa que va montando en las mentes humanas el conflicto y creando el conflicto. Ahora, si después de ello operan grupos especiales causando desestabilización, causando atentados, causando conflictos, es evidente que allí podemos ver la peligrosidad de estas instalaciones, de estos equipamientos, de estas infraestructuras que están montadas en nuestro continente y que en algún momento se van a poner en acción. Muchas de estas estructuras están, digamos, entre comillas, dormidas, esperando el momento oportuno para activarse e iniciar un descalabro en cualquiera de las regiones donde ellos tengan intereses económicos, políticos, o donde quieran desestabilizar para mantener los status quo y mantener el principio de dominio. Es muy, muy, muy importante, y yo veo que hay no solamente escasa información, sino que prácticamente ni siquiera los veo en los comunicados, en las investigaciones que hace el Centro de Estudio de Defensa, etcétera, de cuál es el verdadero rol que cumple esta gran base militar, esta plataforma que tienen instalada en Guyana, que triangula perfectamente con las bases en la zona de Colombia y con el Comando Sur, porque es evidente que las relaciones fluidas que tiene OTAN y el Comando Sur son muy, muy fuertes. Sí, y eso es un tema que no debemos dejar de permanentemente mantenerlo, para que la población no se crea que Francia está ubicada en el continente europeo. No, Francia limita con Brasil, Francia limita prácticamente con Colombia y con Venezuela. Y por supuesto su extensión hacia el Caribe, porque no nos olvidemos que hay un montón de ex colonias francesas ubicadas en los islotes, que evidentemente aún mantienen una fuerte relación de dependencia con la vieja metrópolis, y que a ellos les permitirá también, llegado su momento, operar en la región y utilizarla como base para avanzar sobre otros objetivos que les parezcan más interesantes. Bueno, este es un planteo que yo lo vengo sosteniendo y que lamentablemente escucho muy poca trascendencia. Vuelvo a reiterar, para mí esto mucho tiene que ver porque centralizamos mucho el foco en que el gran peligro es el gran Satán del Norte, dirían los iraníes, ¿no es cierto?, Estados Unidos, pero sinceramente Estados Unidos es una parte de todo este sistema de dominación global. Y sus socios principales, la OTAN, que además, y ese es un punto que no hay que nunca olvidar, ha extendido sus áreas de influencia a nivel global, ya no solamente en la defensa de Europa, en la defensa del Atlántico Norte, que le dio origen a esa organización, sino para trasladarse a distintos sectores del globo terráqueo donde los intereses de los aliados OTAN, Estados Unidos, estén en riesgo o en peligro. Entonces, acá también es un punto que debemos hacer una fuerte investigación. Si usted recorre por internet, va a ver que hay escasísima información sobre esta base, las operaciones que hace, las cantidades de efectivos, dónde están ubicados, etcétera, etcétera. Solamente algunos comandos militares de Sudamérica tienen mejor información, pero eso no nos debe dejar de ver el real problema que se nos puede plantear con esta instalación en ese lugar que triangula también con la base de OTAN en Malvinas. ¿Vinculás esto con el incremento de la geopolítica de la droga en nuestro continente? Ya hemos hablado en varias oportunidades de la gran geopolítica de la droga. Sí. Que es una geopolítica manejada por el gran sistema financiero internacional y que también sirve como una forma de controlar y dominar a los pueblos que son objeto de este flagelo. Yo creo totalmente que sí, porque con el argumento de la lucha antidrogas es donde es el flanco que tienen abierto para poder operar en las distintas regiones de nuestro continente. Cuando se usa el argumento de la droga es porque previamente han armado el escenario, y luego vienen en aras de controlar, poner orden, eliminar el flagelo, nos envían tropas especializadas que vienen a tratar de supuestamente poner orden, cuando en realidad es una forma de profundizar su presencia, controlar la región e impedir que los dirigentes políticos sociales cambien de bando, entre comillas, y empiecen a observar las nuevas tendencias mundiales. Yo cuando hablaba de la geopolítica hace unos programas atrás, recuerdo, hablábamos de la profundización de la situación en todo nuestro continente, que es una de, yo creo que es el principal talón de Aquiles que tenemos en este momento los sudamericanos, el tema de la droga, el tema de los carteles, el tema de la profundización del dominio de áreas. Esta semana escuché a un comisario de la provincia de Córdoba haciendo referencia a estos últimos crímenes que han ocurrido en la ciudad de Córdoba, en la cual están muriendo adolescentes en cantidad muy, muy importante. Lo que pasa es que vamos por cuenta gota, mueren uno por día, entonces pareciese que no fuera tan grande, pero evidentemente, dice, hemos logrado el dominio territorial. Me pareció algo realmente terrible que un funcionario del Estado diga hemos logrado el dominio territorial. Si un Estado no tiene control territorial, es una de las patas que se basa en la condición de ser un Estado. O sea que, fíjate que en estos días un funcionario de alto rango de la Policía de Córdoba dice hemos logrado control territorial, o sea que el Estado había perdido el control territorial, y creo que no lo mantuvo mucho tiempo porque el otro día ocurrió otro crimen en uno de los diarios de mayor tirada de Córdoba. Hoy sale que en una zona Marqués anexo ha habido 18 muertos en los últimos 2 años o 3 años con el tema de la lucha entre narcos, y todos jóvenes de una escuela secundaria. O sea que fíjate los niveles que estamos alcanzando. Yo he rastreado hacia atrás y me he fijado cómo operó cómo empezó la operatoria en México, y en México la operatoria empezó como es lo que estamos viviendo hoy, una de las fases del periodo mediante el cual van creciendo la presencia, el control territorial, el dominio político de ciertas áreas, y luego se transforman en un verdadero cáncer que ya es imposible extirparlo. Es muy preocupante para mí esta herramienta que maneja el imperio, es tremendamente difícil de combatir, y más si no contamos con organismos que estén capacitados y preparados para ello, no solamente desde el punto de vista de la represión, sino fundamentalmente el tema de la inteligencia. Sin inteligencia jamás lo podremos vencer, y además estos grupos, la inteligencia no la hacen ellos, la hacen los grandes poderes internacionales mediante los cuales nos intentan doblegar y volver al viejo redil de seguir siendo patio trasero, como dijo hace pocos días el señor Kerry, que dice Estados Unidos tiene que volver a su patio trasero porque está siendo ocupado por otro vecindario. O sea que alerta en estos casos. Claro, bien. Carlitos Pereira Mele, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por tu participación aquí en el Club de la Pluma. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Nos estamos yendo a la música para distender un poquito todo esto, sin antes... No quiero dejar de saludar a quienes se van sumando a esta propuesta, el Club de la Pluma, a Ferre Valenzuela desde Chile, el compañero nos está escuchando, María Rosa Gutiérrez desde el Reino Unido, Valeria Ferreira de Buenos Aires, Gladys Fontanas desde Mar del Plata, mucha gente que se va sumando a esta propuesta comunicacional de integración al Club de la Pluma. Señora, vamos a la música, ya regresamos con más, con mucho más del Club de la Pluma. La mayor parte de los excluidos, de los que no tienen voz por allá en los espacios del poder,

Vamos a dialogar con nuestro amigo que lo tenemos más cerquita y tal vez la comunicación sea un poco mejor. Me estoy refiriendo a nuestro compañero y amigo Carlos Maciocchi. ¿Cómo te va, Carlitos? ¿Cómo andás? ¿Me escuchas bien? Te escucho con perfecta claridad. Pero si estamos casi al lado, compañero. Sí, más vale. Muy buenos días, compañera y compañero. ¿Eh? ¿Cómo están? Pero muy bien. Querido amigo, habías propuesto durante la semana hablar sobre el próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, qué significaría en Chile y la realidad sindical chilena, pero también quería sumar sobre tu comentario en relación a tu participación en los sindicatos mineros. ¿Vos fuiste minero? ¿Estuviste en el sindicato? No, realmente nunca fui minero, ya. A ver, tengo un amigo que está ahí escuchando el programa, él es de Rancagua, bien, él conoce mi actividad. ¿El Fer Valenzuela? Yo soy originalmente, o realmente soy un activista. Uh-huh. Me da culpa, ¿no? Bueno, en los años 80, no teniendo nada que hacer y teniendo mucho que hacer a la vez, en realidad estaba muy descolgado, mi apellido era como un cartel en la ciudad de Rancagua, porque... Bueno, tú sabes que tanos no hay muchos en Chile, hay muy poco. El apellido mío era muy jodido, en todas partes no tenía trabajo, no tenía nada que hacer. Y bueno, un día me acerqué a un sindicato minero y me encontré con un secretario del sindicato, un secretario bajito, y le dije, mira, podemos hacer algo por este sindicato. ¿Qué te parece si hacemos una peña folclórica, creamos un centro cultural, cosa que los chicos del barrio se sumen al sindicato? Y él me escuchaba. Y me queda mirando, me dice, hagámoslo. Y yo dije, bueno, genial, ¿por qué no hacerlo? Y en la medida que me voy dando cuenta, este muchacho, este dirigente joven, no era nada más ni nada menos que Rodemil Aranda Flores, dirigente del Cobre, comunista de militancia, un muy buen tipo, genial, un tipo que igual todavía me saco el sombrero porque se la jugó durante la dictadura, y con algunos mineros que habían, en unos dirigentes y algunos mineros que habían participado en el paro del 81, del teniente, nos empezamos a hacer más amigos, más cercanos, y empezamos a desarrollar una actividad cultural en los sindicatos mineros. Esto fue el año 1982, y ya para el año 1983 teníamos preparado toda esta reserva, entre comillas, de apoyo, habíamos reunido a los jóvenes del barrio, el cura estaba indignado conmigo porque le había quitado gente de su parroquia, ya, montamos talleres de teatro, montamos obras de teatro, peñas folclóricas todos los sábados, ya, bueno, la pasábamos muy bien, pero aparte de eso generábamos conciencia, y de esta manera este sindicato, que era un sindicato entre comillas, solamente se reunían los trabajadores, empezaron a reunirse distintos componentes de nuestra ciudad. Ahí, por ejemplo, iban todos los fines de semana, me acuerdo, todos los sábados, iban distintos componentes de esta línea de oposición a la dictadura, que era muy amplia, que incluía sectores tanto del Partido Comunista, Socialista, Demócrata Cristiano, y gente, bueno, como yo, que era rojo y negro, ¿me entendí? Pero no podía decirlo. Claro. El único que sabía mi militancia, y los únicos que sabían mi militancia, eran los dirigentes comunistas, dos dirigentes comunistas, nadie más. ¿Ya? Y eso quedó en la reserva hasta el final. Pero bien, te cuento, fue tal la actividad que hubo ahí y el tal conocimiento que hubo respecto a lo que sucedía en Rancagua, que Rancagua fue en realidad, y Fred me lo puede cotejar también, fue en realidad la ciudad donde comienza el movimiento en contra de la dictadura, donde se crea el Comando Nacional de los Trabajadores, donde se arman las primeras protestas populares, las primeras protestas de trabajadores, ¿ya?, en contra de la dictadura, cuando los plantean democracia ahora, como dentro de sus demandas reivindicacionales, ¿me entiendes? Bueno, de ahí nosotros partimos trabajando con los trabajadores del teniente, con los mineros, y se dan ciertas situaciones bastante interesantes, ¿me entiendes? En cómo la dictadura pone distintas trabas, ¿me entiendes? Alimenta ciertos sectores, despide a los mineros, despide a los trabajadores y abre, por ejemplo, abre las oficinas de contratación y tú vieras la cantidad que había de gente esperando trabajar, porque la cesantía en Rancagua era cosa seria, ¿ya? Rancagua viene siendo como una suerte de ciudad donde el poeta, nuestro poeta, el cual yo leo mucho y me gusta mucho, el señor Oscar Castro, dijo que cualquier intento de hacer poesía, cualquier intento cultural en Rancagua iba a ser inútil. Entonces a su grupo literario le puso Los Inútiles. Uh-huh. Pero sabes tú que no fue inútil, ya no fue inútil porque en realidad yo aprendí mucho. Te quería contar algo, les quería contar algo que dice exactamente, voy a leerles porque les tengo escrito algo para ustedes. Dice, hay muchos obreros que se rehúsan a unirse, mirando con indiferencia la miseria en que viven. Muchos también son nuestros enemigos, unos huyendo de la sociabilidad obrera y otros militando en partidos burgueses, dando apoyo a los propios enemigos. Esto lo dijo Luis Emilio Recabarren, ¿ya? Y bueno, Luis Emilio Recabarren tiene que ver mucho con Rancagua, por supuesto. Tal vez sea pretencioso hablar de mí, y esta sería la excusa para desarrollar el tema en cuestión. Mi infancia tuvo un lugar geográfico muy particular, la ciudad de Rancagua, lugar donde se funda el primer partido obrero, y el padre del sindicalismo chileno, Luis Emilio Recabarren, dio la partida con sus palabras justas y armadas en la lucha social. La ciudad, con características agrícolas a principios de siglo, se vio invadida por los enganchados, campesinos pobres que se ingresaban a la mina subterránea más grande del continente, el Teniente. Muchos de ellos, hijos y nietos, serían víctimas de las futuras masacres y accidentes laborales. Sus responsables, la Braden Copper Company, empresa de capitales norteamericano, la cual trajo solo explotación y racismo y una desmedida ambición por estas tierras. Bueno, aparte, un apartheid, por supuesto, en el sentido de separar a los trabajadores, incluso dividirlos en la forma de pago. Los lamebotas recibían dólares y los mineros pesos chilenos. En el campamento sur existían barrios separados, uno el americano y el otro el más pobre, el de los chilenos. En el primero, los yanquis le hacían un espacio a los chilenos que les servían como negreros, y por supuesto a los mineros, cabecitas negras, como dicen en Argentina, nuestros trabajadores, estaban en la población chilena que estaba bastante denigrada en ese campamento. De los accidentes podemos decir que la tragedia del humo fue una de las más terribles. En el invierno del año 1945 murieron 355 trabajadores asfixiados por monóxido de carbono. Y esto es debido, por supuesto, a las pésimas condiciones de seguridad y a las huelgas históricas que los mineros bajaban con sus mujeres y sus niños a bordo de un tren de carga, por ejemplo, y eran esperados por las descargas de carabinas y sablazos por parte de los carabineros de Chile. Sí. Estos que tuvieron de aniversario hace muy poco, ¿no? El día de ayer, me parece. Muertes y más muertes que bañaban estos andenes de Rancagua. Trabajadores más adelante serán los actores más importantes en esta ciudad, que me vio correr por sus calles. Los sindicatos obreros y mineros del cobre se forjan poderosos, y como un homenaje a Luis Emilio Recabarren, padre del sindicalismo chileno, son partícipes de la recuperación del cobre para Chile. Puedo contarles, compañeros, puedo contarte, Norberto, que yo estuve en la Plaza de Rancagua el día 16 de junio del año 1970. Oye, soy viejo, ¿ah? ¿Eh? Entre 1971. Cascos mineros, multicolores, campesinos a caballos con mantas de castilla gruesa y oscuras. Y al dato muy especial, estos campesinos estaban con unos banderines, unas banderas rojas y negras amarradas a unos coligües del movimiento campesino revolucionario. Banderas rojas de los partidos populares. Esto fue una fiesta en un día nublado, la cual fue animada por las palabras del compañero presidente de Chile, Salvador Allende Gossel. Quien, por supuesto, 2 años más tarde es derrocado por esto mismo, por haber nacionalizado y haber dado el cobre y dado dignidad a nuestro pueblo. Uh-huh. Te quiero agregar algo que me está apuntando Fred Valenzuela. Primero dijo, Carlos en los 80 fue un importante trabajador de la cultura, así como relata Carlos en nuestra ciudad minera y agrícola. Y después agrega, todavía Día de los Trabajadores son segregados por medio de la gran masa de trabajadores contratistas, tanto mineros como agrícolas. Claro, lamentablemente de esto quería quería que Fred tuviera la posibilidad de tener Skype para que nos contara, porque Fred es un partícipe muy importante dentro de lo que son los trabajadores subcontratistas. Él conoce mucho el tema y me gustaría que lo tuviera, cosa de que él nos planteara este tema y estuviera junto a algún dirigente de los trabajadores subcontratistas, que son muy combativos. Ojalá que él pudiera el próximo domingo, y le hago esta invitación desde el Club de la Pluma, me apropié del programa, Norberto. Usted ya es uno de los coproductores, así que... Para que Fred se encargase de conseguirnos que estuviera con él algún dirigente sindical, algún dirigente de los subcontratistas, así que Fred está escuchando el programa, ojalá. Bueno, como les contaba, yo conocí... es necesario, por supuesto, como le decía, hacer un paréntesis, ya que la metralla nuevamente no se dirigió esta vez hacia ese piquete huelguista, se dirigió hacia todo un pueblo, y su objetivo fue diezmar las organizaciones populares a sus estructuras políticas y quienes desde los frentes armados defendían los derechos conquistados. En el año 1973 es el comienzo del retroceso a sangre y fuego de la clase trabajadora chilena, como así también las purgas dentro del sindicalismo. Les recuerdo, compañeros, que el año 1946, para los compañeros comunistas que no se recuerden, ciertos dirigentes menores de partidos pequeños burgueses, aprovechando la ley maldita de Gabriel González Videla, y estos son los que son capaces de entregar a los dirigentes comunistas los más radicalizados a la policía política y ocupar estos sinvergüenzas los cargos políticos. Estos compañeros comunistas actualmente no conservan en la memoria ciertos dirigentes actuales y, por supuesto, se abrazan ahora, en este instante, con sus antiguos entregadores, estos que están en los partidos de la Concertación. Bueno, de los años de lucha contra la dictadura, tal como les decía, yo fui parte de ese movimiento y desde mi trinchera, la cultural, conocí a muchos dirigentes, algunos muy leales con sus principios y sus creencias, puesto que habían marxistas y cristianos en ese lugar. No obstante, la lucha se dio y en esta ciudad se gestó el comienzo de las primeras protestas en contra de la dictadura. El año 83, el Comando Nacional de los Trabajadores suplió a lo que fuera la Central Única de los Trabajadores de Chile, en receso, y nace en esta ciudad minera, como así también uno de los últimos detenidos desaparecidos, entre ellos mi amigo Julio Muñoz Otárola, amigo y compañero y dirigente sindical de militancia comunista, y por supuesto del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, al cual le tengo un respeto importantísimo. Compañero, después de este proceso, ya, de todo este proceso, viene un fenómeno en nuestro país que se llama la atomización de las organizaciones sociales y populares. Y este es el drama en el cual la clase política ya se hace cargo de los roles, ¿me entiende?, de los roles de la dirigencia, pone e implanta, y el partido, entre comillas, pasa a ser más importante que la organización social. Ahí está el dilema, es lo que siempre converso yo y les digo a los compañeros, que primero está la organización, después está el partido, porque sin organización no puede haber partido. Y esa es una lógica fundamental que no es entendida ni atendida por aquellos que piensan llevar el partido y llevarse las organizaciones para la casa. Sí. Entonces, ahí nace nuestro gran dilema. Desde el año 1993, compañero, desde el año 1990 en adelante, es que hay un retroceso y empiezan a nacer estas dirigencias, entre comillas, sindicales, más que importantes, son, entre comillas, más perseguidas tanto por el Estado represor como por los mismos dirigentes de las organizaciones, entre comillas, formales. Tenemos el caso, y bueno, y todos los compañeros me podrán decir, no me podrán negar, que tenemos el caso de un dirigente sindical asesinado de un balazo en la cabeza por un francotirador, una bala con características militares. Se llama el dirigente Juan Pablo Jiménez, y estamos gestionando, ojalá que podamos, porque estamos intentando hacer que la viuda de Juan Pablo esté en un día con nosotros y sea entrevistada por ustedes, compañeros, no por mí, ¿ya? Para que ella cuente más o menos, y pensando, por supuesto, en su dolor, ya, y desde su posición, como mujer, como compañera, como madre, ya, como, en fin, la mujer de un dirigente, ya, se plantee respecto a este crimen, el cual la Central Única de Trabajadores lo considera como una muerte, ya. Que de un asesinato a una muerte hay una distancia de aquí a la China, disculpándome el compañero que no pudo salir desde China, ¿no? ¿Ya? Pero hay una distancia inmensa. Tenemos dirigentes sindicales que son juzgados, ya, pero también son perseguidos. Tenemos dirigentes sindicales que están en este instante entramados en una suerte de burocracia ¿ya? La cual no los deja participar directamente con las bases. Necesitamos una nueva central única, única, no unitaria, única, porque esa unidad por unidad no sirve para todos los trabajadores de nuestro país. En este instante estamos a puertas de celebrar el 1 de mayo, que es el Día Internacional de los Trabajadores. No es la Fiesta Nacional del Trabajo de Hitler, no es el Día de los Trabajadores, es la fiesta, ni tampoco es ninguna fiesta, es la conmemoración de un hecho puntual, de la masacre en Chicago, de aquellos de la ejecución de aquellos dirigentes de los trabajadores en Chicago. Y por supuesto, en Chile debemos conmemorarla, ¿ya?, con palabras exactas y justas y prudentes. Debemos retomar, ¿ya?, y aquellos dirigentes sindicales que se sienten de la mano del poder, ¿ya?, y se sienten al servicio del poder, más allá que sentirse al servicio de la clase trabajadora, perfectamente pueden quedarse en la casa. Personajes como este fulano, que fue dirigente de la CUT, el señor Martínez, que comía platos de langosta, ya tenía una cuenta bastante holgada, y tenía un deleite y un disfrute, tal así como Ubaldini en Argentina. Norberto, ¿te acuerdas de Ubaldini y sus casacas de cuero, no? Sí, ¿ah? Señor. Ya, bueno, este dirigente socialista o sociolisto, ya, sinvergüenza, ya, tenía unas cuentas muy simpáticas con un dirigente de apellido Salinas, que era el dirigente del Partido Comunista, y que ojalá que los compañeros comunistas de una vez por todas aterricen, ¿ya?, y se den cuenta a quién le están entregando su partido, ¿ya?, que tengan la decencia de decir, por lo menos esta vez, no a la Concertación, ¿ya?, y se sumen a una propuesta digna, ¿ya?, y popular. Ojalá que estos dirigentes entiendan que cuando los dirigentes populares, los dirigentes de los sindicatos, de las alternativas sindicalistas en Chile, le están diciendo que no, no es porque sean anticomunistas, al contrario, capaz que, bueno, tú sabes que a mí me echaron de la radio Nuevo Mundo, sí, ¿ya? Sí. Y la radio, sí, el Partido Comunista, me echaron por comunista. Y bueno, ojalá que entiendan estos dirigentes de una vez por todas que la unidad no es la unidad por la unidad. Primero hay que sentarse, hay que discutir, hay que conversar, pero la unidad debe ser dentro de la clase trabajadora, no con la clase política que tenemos en este instante. Uh-huh. Así que bueno, yo te dejo el espacio, si quieres me haces una pregunta más respecto a mi gestión durante el 83. No, lo único que quiero rescatar o agregar a todo esto que has relatado, imposible olvidar en un 1 de mayo, imposible olvidar cuando se conmemora el Día del Trabajador, no solamente el asesinato de trabajadores, como decía un impresentable, la Madre Tierra del Norte, imposible olvidar a los trabajadores masacrados, las familias asesinadas en Las Salinas, en Iquique, imposible olvidar los obreros mineros en la Escuela Santa María de Iquique, también masacrados. Imposible olvidar a todos ellos. Tuve la oportunidad de estar en la Escuela Santa María de Iquique justo en el 2010, fue en noviembre creo que del 2010, cuando también mineros estaban allí tomando esa escuela tan emblemática donde se masacró a tantos compañeros. Y cuando estuve en Las Salinas y me contaban las historias de los trabajadores y sus familias, cómo eran explotados, y cuando se moría el trabajador que podría... probablemente hubiese caído en alguna de las donde se cocinaba la sal, altísimas temperaturas, y morían allí, y el resto de su familia que vivían allí en condiciones sumamente precarias, si no tenía un hijo en condiciones de poder trabajar, la madre era expulsada con sus hijos al desierto y morían de hambre, de frío, abandonados. Ese tipo de explotación tampoco fue relatado para rescatar esas memorias de esos olvidados. Me parece que también vale la pena recordar a todos estos compañeros asesinados, masacrados, olvidados, que también han hecho su parte para, de alguna forma, dignificar la vida de los trabajadores. Te mando un fuerte abrazo. Norberto, este es un país tan largo que sí. Yo te he contado parte de la historia del centro de Chile, pero me falta contar la parte del sur de Chile y la parte del norte, tal sí. Como tú estás relatando. O sea, aquí hay mil historias para contar. Este es un país tan largo. Ya. Sí. Cuando llegué a Argentina, el año 1984, dentro de todo lo más lo más hermoso que leí fue la historia de un hombre, de un dirigente del cual yo me saco el sombrero y, por ejemplo, lo tengo dentro de todas mis lecturas, uno de los más importantes, que es el Gringo Tosco. ¿Qué dirigente sindical? ¿Ya? Y no es que lo compare, sino que lo integro a este grupo de dirigentes puros y concretos, como dirigentes sindicales, como Luis Emilio Recabarren. Y veo que Agustín Tosco fue un hombre que se la jugó, ese hombre que nunca se sacó el mameluco y siempre estuvo al lado de los trabajadores. Les cuento a mis compañeros acá en el sur, y me gustaría también que en algún momento el Club de la Pluma tuviera palabras para este dirigente sindical cordobés, ya tan importante por la lucha de los trabajadores y por el socialismo, por supuesto. Te cuento, Carlitos, que cuando casi nadie recordaba la figura de Agustín Tosco, muy pocos, nosotros en Radio Nacional Córdoba, ya por el año 2004, tuvimos la oportunidad de estar con los hijos de Agustín Tosco haciendo un programa especial dedicado a él. Y lo último que realizamos con relación a la figura de Agustín Tosco y el cordobazo, esa gesta maravillosa del pueblo obrero y estudiante de Córdoba, tuvimos la ocasión de proyectar un documental en una escuela pública de aquí de Villa Carlos Paz, y contar con la presencia de Héctor Tosco, el hijo de Agustín Tosco, uno de sus hijos, y compañeros de Agustín Tosco. Es decir, nosotros reivindicamos casi permanentemente la figura de Agustín Tosco, y cada dos por tres solemos recurrir a algunos de los audios con los discursos, las proclamas que realizaba el Gringo. Carlitos, te mando un fuerte abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo. Un abrazo igual para ustedes, un abrazo, ya, y feliz primero de mayo, por supuesto. Sí, señor. Pásenlo junto a los trabajadores, como corresponde. Por supuesto, feliz primero de mayo. Fue Carlos Maciocchi desde Villarrica, en Chile. Vamos a una cortina y ya regresamos porque tenemos más para compartir aquí en el Club de la Pluma. Detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas de los generales. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. Vamos a probar si podemos restablecer el contacto con Miguel Ángel Hidalgo. ¿Te encontrás allí, Miguel? ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal, Norberto? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan claramente? Pero te escuchamos con total claridad, hermano. Bueno, ante el problema que podamos llegar a tener que se corte, yo te rogaría que el tema que hayas pensado para desarrollar, directamente lo comiences a desarrollar, y te libero para que lo hagas con total tranquilidad, lejos de depender si te respondo o no te respondo, por las dudas, ¿sí? Muy bien, muy bien. Bueno, el programa pasado habíamos comentado sobre pues lo interesante que sería discutir acerca de la nueva clase política o los nuevos líderes chinos, porque evidentemente hay facciones adentro del Partido Comunista, ya han chocado desde hace 30 años, vienen generándose choques entre las facciones que han provocado pues expulsiones políticas, encarcelamientos, y en los casos más graves, pues hasta tortura y muerte. Y estamos hablando de los altos mandos chinos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que en noviembre del año pasado, cuando se nombró a los 8 máximos dirigentes chinos, el número uno, que vendría siendo el secretario del Partido Comunista Chino, en su discurso, usó una frase que, bueno, todos los líderes chinos usan, una frase ideológica, discursiva, para comunicar, ¿no?, a las masas lo que vendría siendo su línea de trabajo durante los siguientes 10 años que van a estar en el poder. Él mencionó el sueño chino. Entonces, pues a mí inmediatamente me saltó a la memoria este discurso del sueño americano, ¿no? Un discurso de ya hace 40 años, o sea, ya ahorita ya solo hay pesadillas americanas, no hay empleo. Entonces, el presidente chino dijo el sueño chino. Y pues me puse a pensar al respecto. Evidentemente se está promoviendo mucho la propiedad, ¿sí? los bienes raíces. Es decir, hay un discurso muy fuerte en los medios, ¿no? Impresos, en la televisión, en internet, que le dice a los chinos, a la clase media china, al chino normal de a pie: si no tienes una casa, un departamento en este caso, en un condominio, y un coche, pues simplemente no puedes tener acceso, no puedes estar siendo parte de la sociedad. Sobre todo a los hombres, ninguna mujer te va a hacer caso, ¿sí? Me he topado con varios anuncios de las agencias inmobiliarias chinas diciendo: el hombre que no tiene casa y coche es como si no tuviera potencia sexual, ¿sí? A veces lo llevan al extremo. Entonces, todo este discurso del sueño chino a mí me provoca mucho ruido, porque me hace pensar que la sociedad china se va a mover durante los próximos años a todo esto de, pues, incluso podría llegar a decir, pues, de la propiedad privada, que en este momento no existe en China como tal, jurídicamente no hay propiedad privada, pues la tenencia de un bien raíz, de un automóvil, los ahorros. Entonces, estas dinámicas, pues, neoliberales, parecen que llegarían con toda la fuerza en estos siguientes 10 años que va a estar el presidente chino, el nuevo presidente a cargo. Ahora, él, ¿cuál es su pasado, sus antecedentes? Él es hijo de un revolucionario chino que durante los tiempos de Mao, de Deng Xiaoping, hace 50, 60 años, pues participó en la Revolución China. Entonces, cuando él nace, el presidente actual, Xi Jinping, pues digamos que prácticamente nace con esa tradición, con esa herencia, ¿sí? No tiene por qué buscarse un lugar en la jerarquía del partido, simplemente con el nombre ya encuentra lugar en las altas esferas de poder. Y así hay muchos como él. Todos los hijos de los antiguos revolucionarios forman una facción que en varios análisis les llaman los príncipes chinos. Ahora, ¿qué sucede con ellos? Ellos nacieron privilegiados. Ellos nunca han ido a hacer trabajo a nivel campo, nunca han ido a pequeños pueblos, nunca han ido a aldeas a ser funcionarios o secretarios del Partido Comunista allá. Entonces están aislados en su mundo. Otra facción, digamos que es la antítesis, es la facción que se llama la facción de la Liga Comunista. Estos funcionarios han hecho carrera en las juventudes comunistas y sí han ido a trabajar a las aldeas, a los pueblos remotos, durante varios años. Entonces, las perspectivas que tienen estos dos grupos, pues a veces son antagónicas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la facción de los príncipes lo que les interesa es dar a conocer a China como una gran potencia, que los extranjeros vean rascacielos por todos lados, infraestructura imponente, centros comerciales lujosos. Y a la facción de la Liga Comunista le interesa más, pues, el desarrollo social, eliminar inequidades sociales. Entonces, ¿cómo está ahorita el balance de poder entre estas dos facciones? De los 8 miembros de la élite china actualmente, 2 son príncipes, 2 son de la Liga Comunista, y los 4 restantes, digamos que son burócratas, tecnócratas, que han hecho su carrera política en las empresas paraestatales, en los bancos, que es muy importante. Entonces, se saben los números, se saben las cuestiones técnicas del desarrollo económico, pero tampoco han tenido contacto con la población china, ¿sí? Entonces, lo que suceda dentro de los siguientes años va a estar esculpido en gran medida por este aparente antagonismo entre las dos facciones. Bien, bien, Miguel Ángel Hidalgo, te agradecemos muchísimo la participación. Estamos realmente satisfechos de que hayamos podido restablecer la comunicación. Finalmente, sí. Sí, por fin. Te liberamos y nos estamos encontrando el próximo fin de semana. Está bien, un abrazo a todos por allá, Norberto. Que pasen buen domingo. Gracias. Fue el profesor Miguel Ángel Hidalgo desde la lejana China trayendo estas realidades. Nosotros ahora vamos a tratar de establecer... Tranquila, vamos a poner una cortina para establecer otra comunicación y ya regresamos con más el Club de la Pluma. No se nos vayan, que ya tenemos mucho más para compartir. Detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas de los generales, detrás de la estatua de la libertad, detrás de los himnos y de las banderas, detrás de la hoguera de la Inquisición, detrás de las cifras y de los rascacielos, detrás de los anuncios de neón. Seguimos aquí en el Club de la Pluma y ahora estamos en comunicación con Juan Cochran de la Cooperativa Solares de Icho Cruz, con esto que anticipábamos en la apertura del programa, estas detenciones de 5 compañeros, 3 de ellos mujeres a cargo de hijos, y varios de ellos relacionados o señalados teóricamente por las fuerzas policiales como los que tienen los enlaces, las comunicaciones con los medios de información. Juan, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo te va vos? Bien, acá andamos, verdaderamente no se puede decir que estamos bien porque tenemos 5 compañeros, en realidad son 6 ya los compañeros que tenemos presos. Y bueno, esto nos sigue impresionando, nos sigue tratando de aislar. Realmente lo que está pasando acá en Costa Rica es increíble. Esto, uno que tiene varios años encima, me hace acordar la época más oscura que tuvo este país, ¿no? Uh-huh. Y verdaderamente que todavía no haya ningún estado, ningún personaje del estado provincial que salga a plantear qué es lo que está pasando, es verdaderamente lamentable, ¿no? Estuvo ¿Ramiro Fresneda allí la semana pasada? Sí, estuvo Ramiro Fresneda, estuvo gente de Acceso a la Justicia, ahora se va a presentar un informe a Martín Fresneda, el secretario de Derechos Humanos, en la cuestión de lo que está sucediendo acá con la cuestión de las garantías constitucionales, porque ya el eje de la pelea de la tierra se ha desviado hacia una cuestión mucho más grave que la cuestión constitucional, en donde hay un montón de compañeros que hoy están sitiados por la policía, donde no se puede salir, no se puede entrar. Ya incluso, el Estado de Derecho ahí en Costa Blanca se ha degenerado, se ha caído. ¿Cómo fue el hecho de la detención de los compañeros? ¿Se produjo, tengo entendido, en horas de la madrugada? Fue a las 8 de la noche, y bueno, verdaderamente fue, mira... ahí el señor Ortúzar, que es uno de los empresarios que se atribuye la titularidad de la tierra, ¿no? Vino con la Guardia Infantería, parecía que él era el que comandaba la Guardia Infantería, cosa increíble, era la directiva, la policía, ¿no? Se pusieron a cortar los alambres, ¿no? De un terreno que está uno de nuestros compañeros. Ahí inmediatamente vino otro compañero a auxiliarlo, bueno, ahí se armó un tipo de lucha, de repliegue con la policía, bueno, la policía que hizo, agarró, sacó a los agentes de los terrenos y se los llevó. Te vuelvo a decir, no hay ninguna orden escrita para ingresar a una propiedad privada, porque la forma que sea posesión son propiedades privadas, donde había gente adentro, bueno, desde ahí se la sacó, sin ningún tipo de garantía, y se la llevaron presas a la comisaría de Icho Cruz. Y luego de la comisaría de Chocruz se los llevó a la alcaldía. En ese momento están alojados en la alcaldía. Los compañeros también, o sea, bueno, pero evidentemente, anímicamente, sobre todo Janine, que es una de las compañeras que tiene su hijo, está destrozada, imagínate. No, seguro, o sea, además, Janina trabaja, pero evidentemente es docente, bueno, le hacen un perjuicio muy importante a su vida, ¿no? A su vida, a la cuestión esto de la subsistencia, ¿no? Bien. ¿Los abogados han podido tener contacto con todos los compañeros? Sí, hay Victoria del Movimiento Campesino, se ha entrevistado con ellos. Y bueno, y ahí le planteo, bueno, que se están haciendo todas las cuestiones judiciales correspondientes para poder, bueno, a ver cómo se puede evaluar y cómo se puede acelerar el proceso de la libertad de los chicos. Bien. Juan, hoy a las 16 horas están convocados todas las organizaciones sociales para Tribunales 1 para presentar un habeas corpus. Exactamente, hoy hay el encuentro de organizaciones, ¿no? Y uno de nuestros abogados, Sergio Hop, que bueno, en realidad tenemos... Nos están colaborando con nosotros, porque realmente no tenemos voluntad, el muchacho, por un parte, la gente encuentra organizaciones con sus abogados y el movimiento campesino con los suyos, el movimiento de MITE con los suyos, o sea que hay todo un grupo de organizaciones que nos está colaborando en esto de la cuestión de la reconciliación legal, ¿no? Bien. ¿Qué necesitas que hagamos, hermano? Porque realmente nos sentimos como impotentes, ¿no? Ante estas arbitrariedades de parte del gobierno del desgobierno de la provincia de Córdoba y de los abusos de parte de las autoridades policiales. ¿Qué podemos hacer de acá, hermano? Yo primero desde acá le agradecemos la difusión. Nosotros necesitamos que eso se conozca, se difunda, que verdaderamente, porque la impotencia que se da a ver compañeros, ¿no?, que verdaderamente son privados de la comida, del alimento, que son tratados como animales por un gobierno que es totalmente represivo. Yo en esto, y me voy a hacer cargo de lo que digo, ¿no? Este gobierno de la Sota quedó en los años 70, porque evidentemente el Estado de Derecho acá en este gobierno no se respeta. Claro. Juan, la carátula por la cual los detienen a los compañeros... Aparentemente, usurpación. O sea, y te vuelvo a decir, estos terrenos son terrenos que no tienen titulares, registrales, bueno, es una barbaridad jurídica, pero bueno, en fin, en este gobierno la justicia no existe, que es el poder político, porque acá está claro, hay que decir que detrás de esto hay una orden política, esta es una orden que dio de las otras, porque nadie más tiene el poder y la banca, la espalda política para bancarse 15 días tipo sin saber por qué están ahí, ¿viste? Ese es el tema. Acá hay una decisión política, esto ya es una cuestión política. Quieren criminalizar la pobreza, ¿eh? Claro, seguro, como siempre, criminalizar la pobreza, sí señor. Juan, volvemos a convocar a la gente a las 16 horas en la puerta de Tribunales 1. ¿Tenés bien la ubicación para decirlo al aire? Sí, ahí se va a juntar la gente en la Plaza de la Intendencia. Sí. Y desde ahí se va a acompañar a los abogados a presentar un escrito, un habeas corpus, ¿no?, preventivo para los compañeros que, bueno, estamos siendo perseguidos, todo, te digo, acá. Esta semana casi seguro va a salir la orden de detención para dos o tres compañeros más. Por favor. Así que estamos esperando ahí con los abogados, pero seguramente, bueno, es que la única manera que dicen que tienen para parar lo que la gente hace años que está reclamando por el derecho a la tierra, es la fuerza, porque no hay otro. ¿Han tenido comunicación con la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Córdoba? Sí, con el señor Wilfredo, no me acuerdo de pedir en este momento, bueno, hemos presentado una denuncia formal, y de ahí pasó a Fiscalía General, pero evidentemente, como esto vamos a hacer claro, las cuestiones estas de los derechos humanos acá en Córdoba son cuestiones retóricas, cuestiones que a mí para la foto, porque no tienen ninguna función efectiva, no tienen hasta ahora no han podido lograr nada. Entonces es una cuestión decorativa, ¿eh? El gobierno es un gobierno democrático porque tiene la figura de un secretario de derechos humanos que en realidad lo único que puede hacer es una cuestión declamativa, de ahí en más no se puede hacer nada. Así me lo plantearon en la Secretaría de Derechos Humanos, te digo. así. Eso, claro, pero eso es en la Secretaría de Derechos Humanos. Yo me refiero a la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos, los organismos de hijos, madres. No, los organismos estamos trabajando con los expresos, hijos, madres, todo, incluso que hay gente que bueno, que viene esta tarde, ¿no? La cuestión que, bueno, pero evidentemente, toda esta cuestión, si la misma, es una cuestión que termina siendo una expresión de decirlo, una cuestión retórica, porque de alguien más, el gobierno sigue haciendo lo que se le antoja, ¿no? Vos fíjate que cada vez van apretando más. Sí. Cada vez, ¿no? Van diezmando, ahí es donde tenemos los terrenos, lo van sacando gente de los terrenos porque ellos necesitan que se va a hacerlo de alguna manera. Sí. Están de la presión empresaria, que están generando esto, o sea, porque esto lo genera la presión empresaria sobre el gobierno. Por supuesto. Entonces, Juan, te agradecemos la comunicación, te mandamos un fuerte abrazo para vos y para todos los compañeros, y bueno, para lo que necesiten y que podamos ser de utilidad, aquí estamos. Un millón de gracias, hermano, a vos y a toda tu audiencia, sobre todo a tu radio, ¿no? Que bueno, a nosotros nos da aliento, por ahí la estamos escuchando, te están escuchando un montón de compañeros acá en La Toma, y bueno, y agradecemos la deferencia que tiene usted con nosotros. No, por favor. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Fue Juan Cochran de la Cooperativa Solares de Icho Cruz, relatando estos hechos salvajes que va realizando este desgobierno miserable, traidor, hipócrita, detestable, de José Manuel de la Sota, impresentable, impresentable, realmente, todas las violaciones a los derechos humanos realizados por este gobierno con la cáscara de la democracia, una democracia llevada adelante al mejor estilo griego, al mejor estilo aristotélico, donde se aceptaba como algo normal la existencia de esclavos para la conformación de una sociedad. Esa es la concepción democrática que ejerce José Manuel de la Sota en la provincia de Córdoba. Vamos a la música, no, vamos al un recuerdo de Tato Bores. Él hablaba de la justicia, ¿no? Del señor Justicia. Bien, bien, no viene mal en este momento Tato Bores para recordarlo. Después de la semana movidita que he tenido, voy a comer solo esta noche porque el cuerpito merece un agasajo en paz, ¿verdad que sí? ¡Ja, ja! ¡Tato Bores! ¡Señora! ¡Doctor! ¡Abogado! ¡Abogado! ¡Tato! ¡No se asuste, por favor! Usted y yo estamos en la misma vereda. Mire, señora, yo tuve una semana muy trajinada, así que discúlpeme, yo no sé qué es lo que usted me... No se preocupe. Yo también tuve una semana muy trajinada y lo mío viene de hace mucho tiempo, no solamente esta semana. Sí, ya lo sé. Sí. ¿Y a qué debo el honor de su visita? Quiero que usted me ayude, Tato. ¿Yo? Sí. ¿Y yo qué puedo hacer por usted, señora? Perdóneme, pero necesitaría que me presentara un buen abogado. ¿Un abogado? Sí. Señora, si usted precisa un abogado, nosotros todos estamos fritos. Créanme que lo necesito. Quiero iniciar una demanda por violaciones reiteradas. ¿Violaciones reiteradas? Sí. A esta altura usted no se imagina cómo tengo el tuje, Tato. No lo sé, pero me imagino. Yo lo voy a presentar a mis abogados. Siéntese, por favor. Ay, no se quede parada. Muchas gracias. Hágame el obsequio, sí. Muy amable. Póngase cómoda. Gracias, Tato. Voy a dejar la balanza acá. Como me cuesta sentarme, usted no sabe. Me imagino. Ahí está. Tato. Sí. Hablando de institución a institución. Sí. Quiero que sepa que yo me solidarizo completamente con usted. Muchas gracias, señora. Por favor. Pero quisiera que usted me convidara con esos ricos fideos. Pero, por favor, desde ya que la invito a comer y mire en esta bella mesa, quiero un poquito de vino también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Sabes lo que pasa? Que tanto abuso sexual me deja muerta de hambre. Sí, claro, me imagino. Usted a esta altura debe tener mucho apetito. Una última cosita. ¿Usted no me habilitaría con una gruesa de esos preservativos que usted reparte? ¿Preservativo? Sí, claro. Usted a esta altura también se tiene que empezar a cuidar un poco del SIDA, me imagino, ¿no? Por supuesto, pero por supuesto. Y no solamente del SIDA, también de no seguir teniendo esos hijos bastardos que tengo por todos lados. A esta altura no me da más el cuero, Tato. Un momento. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Vengan! Que Tato nos va a invitar a comer unos ricos videos. ¡Vengan, chicos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Muy bien! Acá estamos todos. ¡Para acá! ¡Vengan para acá atrás! Lo

campo huele a primavera, y porque en el tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Soy Norberto Galazo, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos. Detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas de los generales, detrás de la estatua de la libertad. Continuamos aquí en el Club de la Pluma. Detrás está la gente, de todo. Detrás está la gente. Hablando de gente, que le mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar acompañándonos. A Keiko Takahashi Pozos desde México, a Ana Coreta desde España, entre todos los que vamos saludando de a poquito, los que se enganchan con nuestra propuesta comunicacional de integración. Ahora vamos a dialogar con otra amiga de nuestra casa, de este Club de la Pluma, a quien respetamos muchísimo por su trayectoria, su trabajo, la de su marido, de José Luis García. Me estoy refiriendo a la profesora Elsa Brusone. ¿Cómo te va, Elsa? Buenos días. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? Muy bien, dentro de todo lo que se puede, bien. Y bueno, hay que luchar, hay que luchar. Más vale. Luche. Más vale. Elsita querida, te convoqué por esa nota que habías publicado que con relación a la traición en Guatemala, y te agregué un tema más. Pero bueno, primero vamos con esto. Traición en Guatemala, traición a la... al tema de los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos cometidas en Guatemala no es cosa nueva. Se reafirma la violación a los derechos humanos. Coméntanos un poco sobre esto. Claro, el tema es así. Después de años de mucha lucha en organizaciones sociales, con el apoyo de algunas organizaciones de derechos humanos del exterior y con el apoyo inclusive de Naciones Unidas, lograron sentar en el banquillo de los acusados al ex general Ríos Montt, que ejerció, bueno, la dictadura militar en la década del 80 en Guatemala, y sentarlo por los crímenes cometidos contra fundamentalmente la población maya, en especial sobre la etnia Ixil, que es una de las tantas etnias que hay en Guatemala, ¿no?, pero que pertenecen al pueblo maya. El terrorismo de Estado en Guatemala dejó 200.000 muertos, miles y miles de detenidos y de desaparecidos, y aparte un montón de gente, bueno, que se ha tenido que exiliar. Realmente fue un desastre, fue realmente un genocidio, y esto sí está catalogado de esta manera. Comienza el juicio y aproximadamente hará en una semana uno de los testigos involucra al actual presidente Otto Pérez Molina de Guatemala en violaciones a los derechos humanos cuando él era teniente. Él se había sublevado contra Ríos Montt, formó parte del grupo de oficiales que se sublevaron en su momento contra Ríos Montt, pero que no fueron castigados por este. Y entonces, ante esto, siendo el general Otto Pérez Molina el presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia de Guatemala hace lugar a, en realidad la Corte Constitucional de Guatemala hace lugar al pedido de una jueza que decide retrotraer el juicio a noviembre del 2011, cuando todavía los imputados estaban en libertad, no en prisión preventiva como están ahora. Y esto es lo que ha pasado por querer abarcar todo en lugar de ir parte por, de ir por partes, aquellos que están haciendo los juicios buscando justicia, verdad y memoria. Creo que han cometido un gravísimo error de, en lugar de avanzar por partes, ir por todo. Y esto es lo que ha sucedido. Hay una presión internacional muy fuerte, pero creo que en los próximos días no se va a reanudar el juicio y habrá que empezar otra vez todo de nuevo, con lo cual se ha perdido un año y medio realmente de proceso y todo lo que se había avanzado. Claro. Elsa, y esto que se ha perdido, ¿hay posibilidades de recuperar, hay posibilidades de dar vuelta con esto? ¿Existen allí en Guatemala organismos de derechos humanos que estén haciendo presión e inclusive ante organizaciones internacionales para que esto pueda revertirse? Sí, hay mucha presión adentro de las organizaciones sociales y de derechos humanos. Hay también presiones desde Amnistía Internacional hasta, por parte de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es decir, hay una fuerte campaña a nivel internacional para que los juicios prosigan. Lo importante de todo esto es, más allá de que ahora se haya detenido y se haya frustrado, digamos, la búsqueda de justicia, este tema ha quedado ya, ha calado hondo en la sociedad guatemalteca, porque era un tema del cual no se hablaba, es decir, había un manto de silencio. Nadie hablaba del genocidio, nadie hablaba de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el país, que cuando uno lee, escucha los testimonios de las víctimas, pero además lee lo de la Comisión de la Verdad, lee todo lo que investigó, incluso una comisión de la Iglesia Católica investigando, y uno ve, realmente no puede creer, tanto horror, tanto dolor que supera ampliamente a lo que hemos vivido nosotros aquí en Argentina, ¿no? Para tener una idea. Y esto venía negándose, no, de esto no se hablaba, y ahora, a raíz de estas últimas semanas, el tema está instalado dentro de la sociedad en guatemalteca, así que ya no hay ningún guatemalteco que ignore o que pueda volver a poner un manto de silencio sobre esta trágica historia que ese pueblo ha vivido. Así que nosotros esperamos que la situación pueda ser revertida y que no solamente Río Montt y su ministro, el que están juzgando, que estaba encargado de la parte de inteligencia, sean juzgados, sino que la cadena de mando es mucho más amplia, son muchos más lo que deben ser juzgados. O sea, Río Montt era el máximo, pero hay otros, porque este genocidio no comenzó con Río Montt, este genocidio comenzó mucho antes, y muchos de los que lo llevaron a cabo antes están vivitos y coleando todavía. Entonces la justicia tiene que ir por todo, pero bueno, esto es lo que ha pasado, una piedra en el camino que esperemos que pueda ser removida y que tarde o temprano la verdad, la memoria y la justicia triunfen en Guatemala, porque la verdad es que sin verdad, sin memoria y sin justicia no podemos aspirar como países y como pueblos a ningún presente y a ningún futuro, ¿no? Son la piedra fundamental para construir presente y futuro, ¿verdad? Claro, memoria, claro. Y justicia. Seguro. Elsa, te llevo a otro tema por el cual te había convocado para el día de hoy. ¿Ganó el narcotráfico la presidencia de Paraguay? ¿En qué nos va a afectar? Ganó el partido en Colorado, lo cual era previsible. Las denuncias todavía contra el presidente electo paraguayo no han podido ser comprobadas. Hay denuncias, pero hasta ahora no se han realizado investigaciones y no se ha llevado, digamos, y estas investigaciones no se realizaron y no podemos asegurar que realmente el presidente Cartes esté vinculado al narcotráfico. Son versiones que corren, y era un resultado anunciado. Creo que gana porque Lino Oviedo se murió en un accidente, que ahora dicen que no fue un accidente, sino que fue un atentado, y están investigando, y era previsible desde el momento en que Lugo fue destituido, desde el momento en que Lugo no pudo, no supo, no quiso articular, conformar, no pudo, en un gran movimiento, ¿no?, de las fuerzas populares, de las fuerzas sociales de Paraguay, y era previsible que esto pasara. Igual un grado alto de abstención, el 40% de la población también está marcando algo, y lo que están buscando también es la dispersión de las fuerzas populares, ¿no? Donde entre las tres, que es, entre los tres candidatos juntaron el 10% de los votos, así que era el final, era un final anunciado, ¿no? De una crónica que empezó a escribirse con el golpe institucional que se dio en Paraguay contra el presidente Fernando Lugo. Cartes ha dicho que quiere seguir en Mercosur, que quiere estar en la UNASUR, los acepta, que va a reconocer al presidente Nicolás Maduro de Venezuela como mandatario. Y bueno, la manera de tener un poco, digamos, bajo control, de impedir que los norteamericanos, si bien están dentro del país, estén, pero por lo menos para poder seguirlos bien, para poder saber qué es lo que está pasando, creo que el hecho de querer seguir perteneciendo al Mercosur y a UNASUR nos da al resto de los países y de los pueblos, ¿viste?, una mirada en una posibilidad de poder seguir mejor los acontecimientos que vayan a desarrollarse adentro de Paraguay, pero en última instancia es el pueblo paraguayo quien tendrá que decidir tarde o temprano en su destino, y yo creo que quizás no esté maduro la sociedad todavía como para poder profundizar en los cambios. Cada sociedad tiene su tiempo, todo no maduramos todo en el mismo tiempo, y creo que tarde o temprano surgirán líderes realmente populares que sean encarnación de los deseos y de los intereses de sus propios pueblos, y caminando con sus propios pueblos puedan cumplir los deseos, ¿no?, y puedan alcanzar una liberación definitiva, pero solo el tiempo dirá cuándo sucederá eso. Yeah. Elsa Brosone, te mandamos un fuertísimo abrazo, gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en el Club de la Pluma. No, gracias a ustedes, un abrazo para todos. Fue la profesora Elsa Brosone del Centro Militante para la Democracia, que conjuntamente con José Luis García integraban antes el Centro de Militares para la Democracia, ahora son el Centro de Militantes para la Democracia, al cual el Club de la Pluma también pertenece, de militantes, ¿sí? Nosotros vamos ahora a una cortina musical y ya continuamos con más el Club de la Pluma, porque todavía, bueno, nos falta tanto, hay tanto quilombo en este mundo, señor, hay tanto quilombo, señora, que bueno, alguno de los quilombos, pero disculpen, dos segundos, ¿sí? Bueno, dos segundos, ¿no? Cuando nació el Club de la Pluma, un 26 de junio ahí del 2003, por ahí, 2004, 26 de junio, la cosa era arte, ciencia y cultura, ¿no? O sea, no era corte y confección y los números de la quiniela, pero era arte, ciencia y cultura, la difusión de temas relacionados con esas áreas. Pero bueno, como todas las cosas en la vida van mutando, se van transformando, y llegamos a esto de que es la politización de una propuesta comunicacional. Entendiendo de que arte, ciencia y cultura también tienen que ver con la política. La política está metido dentro de todo y todo. O sea, política es lo que nos contiene a todos y nos condiciona de alguna forma en el desarrollo de diversas actividades. Son decisiones políticas, por ejemplo, el poner una obra de teatro al aire, son decisiones políticas el dialogar con alguien, son decisiones políticas un tema musical, son decisiones políticas un cuadro, ¿sí? Todo tiene que ver con eso, creo yo. Y hablando de decisiones políticas, quienes han tomado una decisión política de vida, de comprometerse con su laburo, con su tiempo y con las convicciones, es la gente del Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales. Y ya ustedes han tenido la oportunidad de que dialogáramos con, de escucharla, a Lorena Ashrod, quien es el líder del proyecto. Y, por supuesto, bueno, ya se ha sumado al Club de la Pluma, cada domingo por medio está con nosotros para hacernos relato. Buenos días, ¿cómo te va, Lorena? Muy buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma. ¿Cómo estás? Muy bien. Estuviste dialogando con Leonardo Ramallo, que es de la Asamblea del Algarrobo. ¿Tuviste una entrevista con él? Sí, exactamente. Bueno, un poco quizás para que la audiencia pueda conocer en detalle de qué se trata esta conversación con Leonardo Ramallo. tendríamos que viajar un poco en el tiempo, ¿no? Hacia atrás y retrotraernos a 2009, que es cuando la asamblea de la cual forma parte Leonardo Ramallo, que es la asamblea El Algarrobo en Andalgalá, en la provincia de Catamarca, comenzó cada sábado a realizar una caminata en repudio a la actividad minera, rechazando la instalación de cualquier proyecto minero en la provincia y especialmente para frenar el desarrollo de un próximo emprendimiento que se denomina Agua Rica, ¿no? En ese entonces, cada sábado, la caminata consistía en poder circular por la plaza principal de Andalgalá y también repudiar frente a las oficinas de la Secretaría de Minería y la oficina de Agua Rica. Esto sucedía, digamos, cada sábado hasta que el nivel de tensión empezó a hacerse un poco más fuerte en la zona y empezó a suceder que los manifestantes, al sentirse, digamos, vallados, porque el gobierno de la provincia, digamos, dispuso un vallado en los alrededores de la plaza para evitar los escraches en la zona de las oficinas de Catamarca de Minera Agua Rica y la Secretaría de Minería, la gente, digamos, molesta por esa situación, decidió pasar la valla. En ese momento, esto sucedió en diciembre, se enfrentó con la policía y hasta estos últimos días estaban prestando declaración ante la justicia catamarqueña más de 20 manifestantes, entre los que se encuentran pobladores de Andalgalá y integrantes también de la asamblea de Algarrobo, ¿no? Esto, el telón de fondo, digamos, de toda esta situación, tiene que ver no solo con el rechazo que pobladores de la zona de influencia del proyecto Debajo de la Lumbrera, que funciona hace más de 17 años en la provincia, vienen manifestando, sino porque este mismo proyecto Debajo de la Lumbrera estaría llegando al fin de su vida útil. Y en ese sentido, la política del gobierno de la provincia de Catamarca está tratando de enraizar la minería a nivel local, bueno, instalando centros de control minero ambiental, llevando, digamos, puerta por puerta, la actividad minera, casa por casa, en los lugares de trabajo, en las escuelas públicas, y en ese sentido hay un fuerte rechazo por parte de los pobladores que desde hace varios años vienen oponiéndose a este tipo de emprendimientos en la zona, y un descreimiento muy grande, ¿no? Sobre todo porque los pobladores que vienen participando de las asambleas no ven con claridad que esto se está haciendo de forma transparente y genuina, ¿no? Ellos descreen profundamente en el tipo de control que se pueda llegar a ejercer desde la provincia en estos centros de control minero ambiental, por ejemplo, que funcionan desde el año pasado, y en ese marco sienten que hay un endurecimiento, ¿no?, para con ellos en función de las manifestaciones que ellos están llevando adelante, y hay como una disputa que ellos sienten que se está jugando en contra del discurso que tienen las asambleas y de las acciones que llevan adelante, y en ese sentido por eso ven que hay estos más de 20 imputados que están declarando en la justicia en Catamarca tienen que ver desde la perspectiva que nos planteaba Leonardo en la entrevista con ese endurecimiento de la política provincial para poder llevar adelante este tipo de proyectos, ¿no? Similitudes de endurecimientos de políticas en distintos puntos de nuestro país, no solamente allí, ¿no? O sea, es como que se ha masificado este tema de las violaciones a los derechos humanos y a los derechos de cada uno a ejercer la libertad y la vida. Sí, justamente, bueno, en ese mismo sentido, con esta situación que se está viviendo en Andalgalá, donde comentábamos de estas declaraciones que están prestando más de 20, entre 20 y 30 manifestantes, bueno, que resultaron reprimidos fuertemente por la policía en diciembre. Esto tiene que ver también con, en esto que comentábamos de que Bajo de la Lumbrera está llegando al fin de su vida útil, hay una necesidad del gobierno de la provincia de Catamarca de poder avanzar lo más rápido posible con el desarrollo del proyecto que sería el sucesor de Alumbrera y que extendería la vida útil de la mina hasta el año 2041, y estamos hablando de Agua Rica, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, digamos, a pesar de que los vecinos vienen manifestándose cada sábado en las caminatas en forma permanente, digamos, denunciando esta situación y, bueno, tratando de llevar un poco también su reclamo a través de estas manifestaciones, una situación que también es importante destacar y que a veces parece casi invisible, es que ellos desde el año 2009 mantienen guardias permanentes y un control y una vigilancia permanente en el único acceso que existe al proyecto de Agua Rica en la localidad, digamos, de Andalgalá. Ellos permanentemente mantienen como una situación de vigilancia permanente para saber qué vehículos transitan por la zona, eventualmente también paralizan o hacen volver algunos camiones que se dirigen a esos emprendimientos, como una forma de también mostrar que ellos también accionan y ponen el cuerpo, digamos, en esas actividades que llevan adelante para evitar y demorar lo más posible y en todo caso también detener la instalación del nuevo proyecto que extendería, digamos, la vida de la mina por unas 3 décadas más, por lo menos, ¿no? Y bueno, por eso nos parece, digamos, importante, digamos, también invitar a la audiencia a que pueda leer la entrevista completa, acceder al material completo para poder tener un mayor contexto de qué es lo que viene pasando y también sumar, digamos, a la audiencia que pueda conocer testimonios que en localidades también muy cercanas en Catamarca, como en el caso de Pino Gasta, vecinos también de esa localidad vienen llevando un bloqueo también en contra de la minería y también van poniendo el cuerpo en ese tipo de acciones, ¿no? Lore, ¿la entrevista pudiste grabarla? Sí, la pudimos grabar. ¿Y podés enviarnos el audio para poder compartirlo con toda nuestra gente amiga? Bueno, después conversamos y vemos si podemos enviarles el material. Bien, fenómeno. Porque sería interesante que la gente pudiese escuchar directamente la entrevista para tener mayor precisión en los dichos. Lorena, te agradecemos muchísimo la participación, nos estamos encontrando en 15 días. Bueno, perfecto. Bueno, en todo caso también invitamos a la gente, como la transcripción completa de la conversación con Leonardo Ramallo está disponible en el sitio web del observatorio, ingresando a nuestro sitio que es www.ocrn.info, pueden encontrar la transcripción completa de la conversado con Leonardo, sobre todo porque es interesante conocer el contexto en el que se dan estos conflictos, que van mucho más allá del rechazo a una actividad, sí. Y que permanentemente, digamos, hay situaciones que parecen intrascendentes, pero que van generando un contexto y un escenario que van llevando a situaciones por ahí más tensas, ¿no? En algunas localidades de nuestro país. Seguro que es así. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Norberto, ¿eh? Fue Lorena Roth, del Observatorio. Sí, ¿usted quiere hablar, señora? Me hace señas, qué sé yo. Va a poner cortina, pero bueno, que dígame algo, ¿eh? Le quiero decir que ya lo tiene a Martín al aire. Ah, bueno, vamos a dialogar con nuestro amigo, el ingeniero Martín Scalabrini Ortiz. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal, Norberto? Muy buenos días. ¿Me escuchás bien? Yo te escucho perfecto, con total claridad. Bueno, perfecto. La evolución de la relación capital-trabajo en estos últimos años. Vos es que vos ponés el título, pero a mí siempre se me disparan los pensamientos. Y la relación capital-trabajo. Y acá se mezclan un montón de cosas, creo yo. Esto que recién estaba dialogando Lorena con nosotros sobre el tema de Agua Rica, esta explotación minera que, bueno, se está intentando frenar para que no se siga deteriorando no solamente el medio ambiente, sino las condiciones de vida de muchísima gente, como ha venido ocurriendo con muchos otros proyectos mineros. Se me ocurre también pensar en esta violación a una actividad laboral, lo que ocurrió allí en el Borda. Se me ocurre una violación a una imposibilidad de que haya una relación capital-trabajo a los compañeros que se les impide tener un pedazo de tierra y lograr su sustento. Digo, bueno, se me ocurrió vincular con todo esto, ¿no? Pero bueno, te dejo en la libertad para que vos hables del tema. Bueno, desde luego tiene que ver justamente con eso, ¿no? Es la relación entre el capital y el trabajo y cómo se distribuyen las riquezas entre cada uno de ellos, estas dos partes, ¿no? Que siempre están en pugna, porque esa es la historia un poco de los conflictos humanos, ¿no? Principalmente y en cuestiones sobre todo que tiene que ver con la distribución de la riqueza, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Quién se lleva cada cosa? Y quién se lleva no solamente las riquezas de un determinado lugar, sino también quién se lleva el trabajo producido por los trabajadores, que esto es obviamente un tema de amplio estudio. Un poco la relación capital-trabajo en nuestro país tiene su historia yo lo relaciono mucho con el peronismo, ¿no es cierto?, con la época en la que la relación capital-trabajo, es decir, quién se llevaba cuánto de cada cosa, se acercaba al 50-50, el famoso 50-50, de ahí es de donde sale la idea esta de la relación capital-trabajo, ¿no? Esa relación y esa, digamos, apropiación, por así decirlo, de el trabajo por parte del capital en un 50% fue el mayor logro que tuvo los trabajadores, que tuvieron los trabajadores en nuestra historia económica, ¿no? A partir de eso se vuelve a hablar del 50-50 y se dice que estamos muy cerca de esa relación, digamos, de ese reparto entre el capital y el trabajo, entre lo producido, digamos, lo que se produce, cuánto se queda el capital y cuánto se queda el trabajo. Por supuesto, la década del 90 dio, digamos, como casi todo lo que desarrollo, hago una comparación con la década del 90, porque la década del 90 refleja, digamos, el triunfo, por así decirlo, de los capitales más concentrados, del, uh-huh, del capital extranjero, etcétera, etcétera. Entonces, un poco como para hacer una comparación, podríamos decir que en el periodo 93-2001, la relación entre el capital y el trabajo estuvo prácticamente en un 37% en niveles en el año 1997, es decir, que estábamos lejos del 50-50. Por supuesto, una de las de los periodos en los cuales los trabajadores tuvieron una pérdida importantísima fueron la dictadura militar, en donde los capitales más concentrados ganaron muchas posiciones sobre el ingreso nacional, y por supuesto la devaluación del año 2001, en donde prácticamente se llegó a un mínimo de un 34% del ingreso nacional hacia los trabajadores, ¿no? Ahí fueron grandes beneficiarios con la devaluación los grupos concentrados de poder. Sin embargo, ¿qué pasa en los últimos años? A partir del 2003, aproximadamente, empieza a subir la participación de los trabajadores por una recomposición del ingreso salarial. Hay un aumento de las convenciones colectivas de trabajo, se discuten los salarios como no antes se habían discutido, hasta llegar a un casi 43%, 44% en el año 2008. Ahora, ¿qué sucede después de eso? Sabemos que a partir del 2007-2008, la creación de puestos de trabajo, sobre todo de trabajo industrial, se amesetó. Es decir, por cada punto de crecimiento del PBI, no se generaron demasiados puestos de trabajo. Es decir que se creció, pero sin creación, digamos, importantes de puestos de trabajo. Eso implicó que el capital subiera su productividad, es decir, que por cada peso que producía el trabajador, se produjeran más bienes. O sea, por cada hora que estaba el trabajador trabajando, se producieran más bienes. Esos bienes adicionales que se produjeron en estos últimos años, la mayor parte fue apropiada por el capital, es decir, acrecentaron las ganancias de las empresas. Y a partir de ese momento empezó a disminuir la porción, digamos, de los trabajadores en el valor agregado nacional. Ahora está prácticamente en un 37%, es decir, que ha bajado considerablemente, bastante, un poquito más, un 39%, ha bajado considerablemente, y esto implica que en los últimos años justamente el valor agregado que se fue produciendo se lo fue apropiando el capital, sobre todo extranjero y concentrado, porque también hay que hacer diferenciación dentro de lo que es el sector del capital, capital nacional, capital, aquel capital que tiene alto valor agregado, como por ejemplo la fabricación de bienes de capital, como por ejemplo las pymes, etcétera, etcétera, también fueron relegadas. Es decir que no todo el capital en su conjunto se apropió de la misma manera del excedente de producción de los trabajadores. Uh-huh. Por lo tanto, no solamente en general subieron las ganancias de las empresas, sino que aquellas empresas en sectores concentrados y en sectores extranjerizados fueron las que más se apropiaron del exceso de el excedente de producción. Claro, claro. Martín, ¿cómo ves la relación? Bueno, me están diciendo que haga el cierre, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo ves la relación, si lo podés decir de manera rápida, la relación capital-trabajo hacia adelante? Bueno, esto por supuesto, digamos, esto tiene sus consecuencias, ¿no es cierto? Hablando de política, el conflicto, los conflictos sindicales, los conflictos, digamos, que se están sucediendo y que incluso han crecido en los últimos tiempos, no nos olvidemos que se fracturó la CGT, la CTA también está fracturada, etcétera, etcétera. Si bien hay componentes políticos detrás, también pueden explicarse por esta otra situación, ¿no es cierto? Entonces, si las políticas, digamos, de del llamado modelo de inclusión social, modelo de desarrollo con inclusión social, se mantienen, digamos, de la misma manera y no se comienzan a establecer políticas activas de industrialización, de modificación de las estructuras profundas de nuestra matriz industrial, es decir, de por ejemplo, todavía tenemos leyes que rigen de la dictadura militar, como la ley de inversiones extranjeras, la ley de entidades financieras, uh-huh. Todavía seguimos bajo los tribunales del CIADI, los tratados bilaterales de inversión, todos esos instrumentos y herramientas sirven para que esto efectivamente suceda en periodos en donde aprietan las clavijas, es decir, a partir de la crisis del 2008 comenzaron a apretar las clavijas y es así que empezó a favorecerse la distribución hacia el capital. Por lo tanto, si no se modifica un poco todo esto, yo creo que dentro del marco, digamos, de una crisis internacional se va a seguir de la misma manera. Seguro. Querido amigo Martínez Calderón Ortiz, te mando un fuerte abrazo, un millón de gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias Norberto y buen domingo. Fue el ingeniero Martínez Calderón Ortiz con nosotros en el Club de la Pluma y ya vamos a ver si podemos dialogar con otro compañero y amigo. No sé si lo tenemos ya en comunicación, Gabriela. ¿Usted me dice que sí o no? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si podemos dialogar, aunque sea brevemente, pero queríamos sacarlo al aire al doctor compañero doctor Alfredo Grande, a quien hemos tenido el placer enorme de tenerlo en nuestra casa de visita y respetamos muchísimo. Queremos dialogar con él con relación a esto que ha ocurrido en el Borda y, bueno, sobre lo que voy va a disertar, sobre esto de la mayoría de los votos que no garantizan a veces nada, ¿no? ¿Cómo te va, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Norberto? Un gusto escucharte. Igualmente, mi amigo. Contame un poquito esta reflexión que haces con relación a que la mayoría en una elección no son garantía de nada. Bueno, entre tantos relatos y relato ha sido muy escuchado que la mayoría, el famoso 54%, habilitaba cualquier política de Estado. Es decir, este reduccionismo de la democracia a un acto eleccionario justamente ha sido interpretado una vez más, no es la única por supuesto, pero ha sido interpretado una vez más cuando un gobierno elegido por mayoría realiza el acto del sábado, del viernes, atacando y reprimiendo de una manera brutal. ¿A qué voy? Que evidentemente hay una tensión permanente entre lo legítimo y lo legal, y la democracia representativa apuesta por lo legal. Es decir, lo legal, eleccionario. Hemos escuchado a Diana Conti defender una especie de fetiche del voto popular, cuando de lo que se trata en la reforma no es el voto popular, sino es encadenar la elección de los futuros integrantes del Consejo de la Magistratura a un voto partidario. O sea, que eso, más que democratizar, es partidizar la justicia. Si a mí me dicen que democratizar y partidizar es lo mismo, bueno, entonces estamos frente a una visión muy restrictiva de la democracia, que es limitar a los partidos políticos algo así como la única, los únicos que pueden dar cuenta de la voluntad popular. Bueno, yo no participo de esta idea, naturalmente. Los partidos políticos son inmensos aparatos burocratizados. Creo que el único que se mantiene en su plenitud es el PJ. Recordemos el fracaso de la transversalidad a partir de Cobos, básicamente. Más allá que, como ahora con Macri, todo el mundo habla mal de Cobos. En realidad, lo que Cobos mostró fue el fracaso de la transversalidad, tal como la planteaba Néstor Kirchner. Entonces, lo que quedó fue el PJ. ¿Vos te acordás que Néstor Kirchner renunció al PJ cuando pierde las elecciones? Por poquito, como dijo él, y tenía razón, fuera poquito, pero ese poquito le bastó para renunciar a la jefatura del PJ. Y por esas cosas de la vida, me publicaron un artículo de Miradas al Sur, donde yo reflexiono sobre esto, ¿no? Después retomó la presidencia del PJ. Entonces, lo que está en juego acá es una pejotización de la democracia, y en la Ciudad de Buenos Aires una macrización de la democracia. O sea, que en definitiva la lucha que se da en la ciudad contra Macri es la misma lucha que hay que dar en el plano nacional contra estas formas de gobierno y de razones principescas de Estado que le dan a la soberanía popular el formato trucho, berreta, miserable del voto atado a los partidos políticos, a su inmensa máquina de propaganda. Claro, claro. ¿Considerás que lo vivido en estos días allí en inmediaciones del Borda fue, como consideramos algunos, lo que se está desarrollando en distintos puntos del continente, un golpe blando? No, tan blando no fue para los que recibieron los palos. No, seguro no, para ellos no. Seguro que para ellos no. Hubo balas de goma, sí. hubo una brutal batalla cuerpo a cuerpo. Hoy a la tarde voy a ir el programa Radial Sueños Posibles se va a hacer presente ahí en la actividad de junto a Irene Antinori a dar nuestro testimonio, pero de blando no tuvo nada. En todo caso, traduciría lo blando por un globo de ensayo, digamos. Exactamente, eso me refiero. Globo de ensayo, totalmente de acuerdo, ¿no? Si esto pasa, y además ya pasó, porque represiones de este tipo hubo mucho. Recordemos el acampe de los Cuom, ¿no? Es decir, vos también podés reprimir por indiferencia. Uh-huh. Hay muchas maneras de reprimirla. La mejor represión hoy es la eutanasia pasiva, ¿viste? O sea, no hacer lo que tenés que hacer. Viste que hay dos formas de eutanasia, ¿no? Hacer lo que no tenés que hacer, que es la más complicada, porque te comprometes más, y la otra, que es no hacer lo que tenés que hacer. Entonces, uh-huh, es por sustracción, digamos. Vos no le das pelota, los tipos protestan, finalmente todo va decayendo. Llevamos a Macri el desalojo del Centro Cultural San Martín, que también fue a los palazos, digamos. O sea, y pasa, y yo te digo sinceramente, esto también va a pasar. No digo que todo pase, ¿no? Pero esto va a pasar porque, evidentemente, excepto los partidos de la izquierda clasista, los compañeros que están, por ejemplo, en Buenos Aires para Todos y la Unión Popular y algunos otros sectores, en realidad ha habido una complicidad y se le ha dado a Macri un aire, por así decirlo, con la aprobación del uso del espacio urbano, incluso por muchos compañeros del Frente para la Victoria, que hace que este hombre tenga una plataforma política y sea muy funcional al gobierno nacional tener a alguien impresentable, entre comillas, en la ciudad, de tal manera que, por ejemplo, todo lo que habría que hacer para cuestionar fuertemente la política del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del nacional con las inundaciones. Pues fíjate, las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires ya están en un cuarto plano. Uh-huh. Las inundaciones también son represión. Claro, sí, no, señor. Yo lo planteé, una represión no blanda, húmeda, digamos, pero inundar es reprimir. Si yo conozco gente, bueno, todos conocemos gente, pero quiero decir que personas que han perdido todo, cuando digo todo es todo, uh-huh, es todo, va, digo, pero no solamente familias humildes que que ahí la reconstrucción es casi imposible, sino, por ejemplo, el caso concreto, un profesional que perdió todo, perdió el consultorio, perdió sus libros, perdió su vida, perdió su historia, no está pudiendo trabajar. Claro, uno diría, bueno, es clase media que se joda. Bueno, yo no creo que nadie se tenga que joder porque llueve, ¿viste? Realmente, ni la clase media, ni la clase obrera, ni siquiera la aristocracia proletaria, nadie. Pero bueno, esa es la situación. Ahora eso ya pasó a segundo plano y no sé cuánto durará esto, por ahí una semana. Yo ahora a la tarde vamos ahí al Borda, seguramente. Yo estuve en el acampe del viernes, por suerte se resolvió no quedarse toda la noche. Yo realmente no sé si me daba para quedarme toda la noche. Era una cosa de cero organización, con toda la policía ahí, y todo oscuro, digamos. Por lo tanto, bueno, me parece que vamos a tratar de que esto se sostenga, pero como bien dijiste, es un globo de ensayo, digamos, ¿no? Que ya lo ensayaron varias veces, ¿no? Aclarémoslo. Sí, seguro, seguro, pero seguramente irá creciendo. Alfredo Grande, te mando un fuertísimo abrazo. Abrazo a todos los compañeros con lo que se encuentres esta tarde. Un abrazo a Irene y Gabriela, también te mando un fuerte abrazo. Te queremos mucho. Sí. Nos acordamos con mucho cariño de Carlos Paz y de ustedes muy especialmente, y de ese programa radio que hicimos, de lo cual les recuerdo fotos, porque si no, no hubiera creído que se hubiera hecho, porque parecía una fantasía, ciencia ficción. ¿Querían ficción? Ahí tienen ficción. Fuerte abrazo, hermano. Abrazo. Fue el compañero doctor Alfredo Grande haciendo esta intervención en relación a los hechos ocurridos en el Borda y su análisis rápidamente. Y ahora, el copete de presentación del próximo columnista. Ya me quiere retar hoy la profe, pero bueno, hoy nos vamos más tarde, ¿qué va a ser? Viejo, detrás de los anuncios, el Club de la Pluma presenta Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial, a cargo de Jorge Orozco. Siglo XXI, sin Discepolín, el alma en ayuno cuelga de un violín. ¿Cómo le va, mi querido amigo Jorge Orozco? ¿Qué está golpeando ahí? ¡Ey! ¡Jorge! ¡Hola, hola! Hola, Norberto. Yo te escucho perfectamente. ¿Cómo te va? Yo te escucho muy cortado. Se está cortando todo el... Bueno, hola. Hay alguien que está tipeando la máquina con la que vos me estás hablando. Ah. ¿Sí? Entonces, dejen de tipear, así escucho solamente la voz. Y no los dedos. Esperame un segundito, por favor. ¿Puede ser, Norberto? Bueno, sí, ningún problema, ningún problema. Íbamos a dialogar con Jorge Orozco, el responsable de Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial, para que nos contara sobre esta parte de la historia donde hemos tenido a un indio tucumano y gobernador en la Argentina, en esta historia nacional. Vamos a ver qué nos cuenta sobre este indio tucumano que fue gobernador, un gobernador indio, ¿no? Mira vos, alguien que le ganó al Evo, que fue el que tuvo un cargo importante en la política nacional. Vamos a ver qué nos dice. ¿Está por ahí, Jorge? Sí, estoy, pero con un problema bastante serio acá con la computadora, pero estoy con una computadora que no es la mía y tengo algunos inconvenientes. Sí, se te escucha medio feíto se te escucha, pero medio feíto el sonido. Bueno, vamos a hacer una cosa, Jorge, vamos a hacer una cosa. A ver, Gabriela, ¿qué querés hacer? Estamos escuchando el reproductor de la radio, me parece, eso tendrías que bajarlo. Exacto. Sí. El reproductor de la radio tendrías que directamente silenciarlo. Ah, no, eso ya lo tengo silenciado, Norberto. Bueno, ahí estamos mejor. Bien, yo por las dudas que algo se nos corte o lo que fuere, yo te diría que desarrolle lo más rápido que puedas. ¿Quién fue este tucumano indio y gobernador encima? Alguien que le ganó al Evo. Bueno, sí, mira, vamos a ver cómo lo hacemos hoy. Se trató, mejor dicho, de un tucumano que se llamó Alejandro Heredia. Este hombre nació, no se conoce demasiado bien la fecha de su nacimiento, que fue alrededor de 1780, y falleció en 1838. Vos sabés que la historia oficial, yo creo que te la había adelantado el domingo pasado, la historia oficial lo caracterizó como un defensor de la barbarie, y que fue un enemigo de introducir en el país las luces, decían ellos, de la civilización, como lo aconsejaba Bernardino Rivadavia. Es más, lo que se decía es que se trataba de un indio, estoy un poco gritado también, Alberto, y se lo caracterizaba como que tenía la tez cobriza, y con eso, en aquella época, se simbolizaba a un hombre atrasado, salvaje, depredador, obviamente que era una concepción racista de la cuestión, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, después, con historiadores que han ido investigando, aparecen otros datos, y se trataba en realidad de un caudillo, quizás uno de los caudillos más cultos, estudiante universitario ahí en tu provincia, y que por el contrario sabía mucho, incluso se había especializado en teología, sabía mucho de la poesía griega, por ejemplo. Fue quien ayudó en la formación de Alberdi, le enseñó latín a él, y posteriormente lo convertido ya en protector de Alberdi, se le recomienda a Facundo Quiroga para que le otorgue una beca y así le permitirle continuar los estudios. Otro historiador llamado Lisandro Borda señaló en su momento que Heredia fue el gobernador más culto y progresista de todos los que hubo en Tucumán. Su actividad como hola. Sí, te escuchamos. Hola. Perfecto. Ah, aparecieron unos sonidos raros. Él se incorpora a la Revolución de 1810, participando en las batallas más importantes que se dan en el Alto Perú. Fue oficial de Güemes y de Belgrano. Y cuando en 1820 se subleva con Bustos, igual que como lo hace San Martín en aquella famosa desobediencia sanmartiniana, ¿no? No sé que después es elegido legislador por Tucumán y posteriormente se lo designa gobernador. Cutolo, un historiador muy importante, señaló que la obra de este gobernador de Heredia fue muy importante y tal vez la más importante de todos los gobernadores que tuvo el país. Claro. Una de las cosas. Hola. No, sí, se escucha con mucha dificultad, Jorge, se está escuchando con mucha dificultad. Sí, yo escucho algunos sonidos también que no sé de qué son. Sí, sí. Bueno. Hola. Sí. Digo, si lo podemos más o menos cerrar, porque el sonido sale bastante bastante sucio y se hace un poco dificultoso entender las palabras con mayor claridad. De acuerdo, bueno. ¿Sí? Norberto, entonces mira, si te parece, lo hacemos mejor el domingo que viene, y mientras tanto te puedo ir adelantando también de otro de los personajes invisibilizados de la historia oficial. Sí. Y para la próxima yo quería hablar de una mujer. Bueno, dale. ¿Te parece? Sí, señor, ningún problema. Si vamos alternando y si no se nos ponen celosas las mujeres. Perfecto. En este caso se trata entonces de una mujer que, siendo muy chica, quedó huérfana y es criada por una tía, quien la interna en un convento porque ya desde chica se mostraba rebelde y era muy difícil dominarla. Así en el convento ya se caracterizó por organizar reuniones clandestinas con las otras internas. Y después, bueno, tuvo una participación muy importante en la historia, y a pesar de que se trató de excluirla, fue una mujer que aún hoy es muy reconocida. Listo, nos estamos encontrando el próximo domingo, Jorge. Hasta el domingo, Roberto. Fue Jorge Orozco con los malditos excluidos de la historia oficial, y con este sonido medio como silenciado de la historia oficial. Pero bueno, el domingo que viene esperemos que se mejore el audio para poder dialogar con Jorge. Ahora vamos a dialogar rápidamente con otro compañero, ¿o no? ¿No? Usted me dijo que sí, ahora me dice que no. Estoy en eso, Norberto, pero los dos salen por Skype. Bueno. Tranquilo, por favor. Yo estoy tranquilo, pero bueno. Hay alguien que le escribió ahí que no se preocupe, que no se apure, que es todo un suspiro o algo así, ¿no? No, no, eso no lo escuché. No, le escribieron ahí por el Skype, ¿no? Porque yo estoy que no se apure, que no se apure, que esto es un suspiro, estoy dice. Estoy concentrada. María Rosa Gutiérrez, porque dice que, bueno, que ya quiere que siga el programa hasta la noche. Bueno, ahí va siguiendo entonces. Continuamos ahora con el Club de la Pluma y vamos a recibir ahora a nuestro compañero, a ver si lo escuchamos. Vas a tener que, antes de comenzar a dialogar, Lautaro, vas a tener que silenciar la reproducción de la radio para que nos podamos comunicar mejor vía Skype. Me estoy refiriendo a Lautaro Taibo, de Jóvenes por el Alba, quien está en Venezuela. Y bueno, lo hemos convocado para el día de hoy para ver si podemos sumarlo a esta propuesta comunicacional de integración. Y él propuso para comenzar esta es la segunda oportunidad que dialoga con nosotros, pero en el caso de hoy, sobre la estrategia opositora para generar golpes de Estado. Vamos a ver qué nos cuenta Lautaro. ¿Cómo te va, Lautaro? Hola, Norberto, buenos días. Gracias una vez más por esta oportunidad de hablar a través del Club de la Pluma. Y bueno, saludos a todos los que nos están escuchando. Bien, Lautaro, ¿cómo es la estrategia opositora para generar el golpe de Estado? Y no solamente será en Venezuela, seguramente ese tipo de estrategia opositora se estará llevando adelante en distintos puntos de nuestra América, ¿no? Claro, claro. Bueno, primero que nada decir que la estrategia de golpe de Estado no es lo mismo que en la década de los 70. Es decir, las nuevas tecnologías hacen que el estilo de golpe de Estado al estilo 70 no se pueda dar, porque obviamente a nivel internacional se vería mal mediáticamente. Desde la población se puede generar mecanismos de difusión mucho más avanzados, obviamente, con el tema de lo que es Internet. Cada uno puede llegar a filmar este tipo de golpes de Estado. Entonces lo que se hace es intentar camuflar los golpes de Estado a través de cuestiones institucionales, como fue en el caso de Paraguay, o dos, como fue el decir que Chávez había renunciado y por lo tanto se necesitaba algún tipo de transición. Este tema de la transición y de los opositores o gobiernos transitorios, que es el mismo estilo que se dio en Libia, que se está intentando dar en Siria, que se dio también en Paraguay y en Honduras, o que se trató de hacer acá en Venezuela en el 2002. Con respecto a lo que es este nuevo intento de golpe de Estado, tiene que ver por el mismo camino, una cuestión de desconocer la legitimidad de instituciones como es el Consejo Nacional Electoral, que es uno de los cinco poderes del Estado. Acá el Estado está dividido en cinco poderes, y a través de esa vía de deslegitimación intentar generar conflicto interno como para justificar o intentar justificar algún tipo de intervención extranjera, principalmente de la Organización de Estados, de organización de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Con respecto a cómo es la estrategia concreta que se está dando acá en Venezuela, más allá de lo que fueron las guarimbas, que lo que acá se llama guarimbas serían como cortes de ruta sumado a cuestiones de sabotaje, actos de terrorismo, todo ese tema de problemas generados, problemas que se hacen a propósito como para poder levantar a parte de la población contra el gobierno, fue una primera etapa. Ahora salieron unos videos que se pueden ver en la página de PSUV o del Correo del Orinoco, donde los mismos opositores, los jóvenes opositores, están explicando cómo fueron, en una grabación interna de ellos, explican cómo se están organizando. Algunos de los puntos principales son que, por ejemplo, Estados Unidos destinó 100 millones de dólares por cada estado de Venezuela para poder generar este caos. Es decir, este intento de golpe de Estado está siendo financiado por los Estados Unidos con sumas de 100 millones de dólares, repito, por cada estado de Venezuela, cada provincia de Venezuela. Y a los jóvenes que participan en este, no, en estos, en estas guarimbas, no solamente se les paga con dólares, sino también con cocaína. Ojo. Todo esto es dicho por ellos mismos. Dentro de esa filmación también se muestra a un alto funcionario de las, alto cargo de las Fuerzas Armadas, que es retirado, pero que está detrás de todo esto. Y hace poco también se logró arrestar a un agente de la CIA de Estados Unidos, que actuaba encubierto y que era parte de todo este entramado de golpe de Estado que se está tratando de generar. A esto se suman las ¿qué? Conexiones que hay entre la oposición de acá, la oposición fascista, con oposición de Argentina, por ejemplo. En cuanto a esto, hay que tener en cuenta que la oposición de acá, en parte financiada a través de fundaciones que radican en Argentina, obviamente tiene que ver con todos los grupos fascistas que también hay en Argentina, esa ultraderecha, ese macrismo, que actúa en conjunto con el fascismo de acá. El fascismo de acá incluso mandó a que los argentinos salieran el 18 de abril a cacerolear a la calle. Entonces hay mucha relación entre lo que es la oposición de acá y lo que es la oposición de allá. Y con respecto a, obviamente, a lo que fueron los actos de guarimbas del 15 de abril, que en realidad no fue solo el 15 de abril, sino que fue toda la semana, el resultado fueron 10 muertos. Y me parece importante resaltar cómo fueron la muerte de algunas de estas personas, ¿no? El caso más relevante fue un grupo de 13 personas que estaban celebrando la victoria de Maduro, y un opositor con un camión 360 arremetió contra estas 13 personas, de las cuales murieron dos chiquitos, uno de 11 y otro de 13 años, y un señor mayor. Pero la mayoría, mayor de edad, ¿no? La mayoría de los muertos son personas que andan entre los, que rondan entre los 11 años y los 44, es decir, personas jóvenes, y de ese porcentaje la mayoría tiene entre 20 y 30 años. Es decir, lo que se está tratando de hacer es eso, un levantamiento de la población de los dos lados, la oposición a través del fascismo asesinando chavistas, y los chavistas que por ahora se mantienen pacíficos gracias al llamado de Nicolás Maduro de mantener la paz y la calma, pero obviamente se está tratando desde la oposición de convulsionar o de hacer molestar a este chavismo para que reaccione de forma violenta. Claro. Lautaro Taibo, te agradecemos mucho la participación en el día de hoy. El próximo domingo vamos a continuar con este tema, porque no se agota con esto que has relatado, creo yo. Creo que debemos profundizarlo y hacerlo mucho más visible, que la gente se vaya enterando de cómo funcionan estos tipos tan nefastos. Sí, sí, concuerdo totalmente, porque lo que hay que hacer es desenmascarar esto. Incluso la juventud opositora tiene estrategias muy avanzadas de difusión mediática, que sería bueno que pudiéramos lograr llegar al mismo nivel o por lo menos superarlo como para poder desenmascarar este fascismo. Y una buena oportunidad es a través de los medios de comunicación, como es el caso del Club de la Pluma a través de este programa, ¿no? Te mando un fuerte abrazo. Nos encontramos el próximo domingo, Lautaro. Bueno, muchísimas gracias, Norberto. No, al contrario. Saludos. Fue Lautaro Taibo, de Jóvenes por el Alba, desde Venezuela, con este relato realmente que es detestable. Vamos con el copete de presentación del próximo columnista. Mira cómo vamos al palo hoy, Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero. ¿Cómo te va, mi querido amigo Néstor Forero? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Pero bastante bien dentro de todo, ¿no? Pero bueno. Duro el programa. Duro el programa. ¿Ya te gusta? Mira, pero Gabriela se enseña que no le gusta, ¿viste? Pero bueno. Pero verídico. Sí, y bueno. Querido amigo, planteaste para hablar en el día de hoy la mafia alimentaria. Sí. El otro día estuve viendo en un video muy cortito cómo se estaba acumulando en distintas partes del planeta unas cantidades impresionantes de alimento, alimentos que están preservando, pero no sé para cuándo ni para qué, y construyendo unos búnkeres también así sumamente impresionantes en algún túnel, qué sé yo, realmente. Y bueno, no sé por qué lo relacioné con esto, pero bueno, dale, habla con el tema sobre la mafia alimentaria. Empecemos por este tema, y después, si querés, terminamos un poco con el tema que está pasando con el tipo de cambio de la inflación en Argentina. Bien. Pero la mafia alimentaria no es un concepto propio, sino hace poco salió un artículo de Carlo Petrini, que viajó por Latinoamérica exponiendo que aparentemente este hombre es un gurú de la gastronomía y la alimentación, y reclamando el volver a la agricultura tradicional y los cambios en los hábitos de comer, del comer, sobre todo, ¿no? Es que es una forma avanzada de cultura de los pueblos, porque no solamente una receta tiene cuestiones visuales o físicas o químicas, sino que ante todo es la gastronomía es una multidisciplina, ¿no? Que abarca la física, la química, la biología, la genética, la agricultura, la historia, la antropología social, la identidad cultural y también la economía política. ¿Y por qué queríamos hablar un poco de la mafia alimentaria? Fundamentalmente porque, como está expreso en varias partes, pero fundamentalmente lo trae Carlo Petrini en sus comentarios y conferencias que ha dado por el continente americano, reafirma que se está esforzando al planeta Tierra a producir alimentos de una forma desesperada y verdadero saqueo, como nosotros conocemos y hemos hablado tanto de los agroquímicos y los transgénicos y todas estas cuestiones. Pero el dato central es que el actual sistema de producción de alimentos es para 12.000 millones de habitantes. Y los que están alimentados, de los 7.000 millones que somos, los que tienen acceso al alimento son 6.000 millones. Y 1.000 millones quedan fuera del sistema alimentario. Es decir, que tiramos el 50% de los alimentos a la calle o a la basura. Es decir, se produce por 12.000 y se consume por 6.000. Es una locura. ¿Se tiran o se está acumulando en algún otro lado? No, se tiran. Se tiran. Esto es como quien cobra el sueldo a fin de mes, a principio de mes, va al supermercado, compra para todo el mes, le llena la heladera y después, en un acto cultural, arroja a la basura la mitad de los alimentos que compró. Es una locura. Sí, bueno, sí. Nosotros estamos viviendo esa locura y estamos consintiendo esa locura. Y lo que es peor, que se tira el 50% de los alimentos, fundamentalmente en el primer mundo, hay 1.000 millones de personas que no tienen acceso al alimento. Y se buscan miles de excusas, políticas, sociales, culturales y de toda índole, para justificar. Uh-huh. Es decir, estamos en un planeta de locos, que con razón necesita la represión política, social, en las calles, cultural, para sostener esta situación. Esta mafia alimentaria que nos está saqueando los recursos y la biodiversidad en el planeta para arrojarlo a la basura. Por es Dios. Loco, es criminal. Es criminal, sí. Es otra forma de genocidio. Esta es la forma central del genocidio. Uh-huh. Las demás yo creo que son secundarias, porque son la consecuencia de evitar que la gente acceda al alimento o acceda al agua potable. Claro. Todo lo que nos pasa con los presos, con las manifestaciones, en las calles, con los locos, en el fondo es que la gente no tenga poder para acceder a tomar un vaso de agua o de tener acceso a un plato de comida. Claro. Sí, señor. Es la mafia alimentaria que está encadenada con la mafia de la farmacia farmacéutica y la mafia de todo el sistema de salud. Porque además comemos chatarra, comemos mal y nos enfermamos. Entonces viene el otro negocio, el de los medicamentos. Y como no, los medicamentos no terminan de curar, terminamos en el sistema sanitario, que es otro negocio, que es un enorme sobreprecios. Sí, y de esa manera se va ajustando la población, y mientras que se ajusta la población en el nivel adecuado a lo que pretenden los poderosos de la Tierra, se van produciendo enormes negocios, como las pandemias. Entonces, es gravísimo que 8 compañías en el mundo manejen más del 30% de la canasta alimentaria. Nestlé, Kraft, Procter & Gamble, Coca-Cola, Pepsi, Kellogg's, Mars, Unilever, Johnson & Johnson, Bush. Nos manejan, cuando van al supermercado prácticamente, lo que elegimos son marcas. Uh-huh. Pero hay 8 empresas en el mundo que deciden qué comemos y cuánto pagamos por eso. ¿Cuánto pagamos por seguir vivos? El capitalismo que te vende la ilusión de la libertad porque te dice que puedes elegir nada más. Exactamente. Uh-huh. Entonces, esa creo que es el núcleo central en el siglo XXI de la forma del capitalismo, del imperialismo más salvaje. Uh-huh. Y ¿querías hablar sobre el tema de la cotización del dólar, algo de eso querías hablar vos? Sí, que es, digamos, en comparación de esto, que es un problema global, es minúsculo, pero atañe a nuestro país. Y yo veo que esta escalada del dólar de los últimos tiempos es una de las formas no muy silenciadas de golpe económico al pueblo argentino. Y tiene que ver con lo que decía Martín Scalabrini Ortiz hace un rato sobre la caída del porcentaje que había alcanzado el salario en relación al Producto Bruto Interno de nuestro país, que si bien había alcanzado el 43%, producto de esta crisis planificada mundialmente y del sistema económico argentino y del poder real económico argentino, del 43% bajamos al 39% en los últimos tiempos. Y no hay analista serio que pueda explicar, es más, no hay analista de estos payasescos que tiene el sistema que puede explicar por qué el dólar va a alcanzar los 10 pesos o más. Y es en realidad un golpe financiero que se produce al país. ¿Por qué? Porque de alguna manera, yo creo que tibiamente, pero se intentó hacerlo, se intentó tocar algo de la estructura de poder, algo, el poder verdadero de Argentina, y los poderosos se enojaron porque ya no podían enviar sus super utilidades que tenían en el mercado concentrado argentino al exterior. No estoy hablando de lo que dicen los diarios, de que la gente está enojada por no poder ir a los shopping de Miami. tiene poca importancia entre los verdaderos poderosos en la tierra argentina. Y estos poderosos lo que están haciendo en los últimos días es liquidar parte de sus exportaciones, tal como quiere el gobierno, sí, pero inmediatamente ir con esos pesos al mercado paralelo y comprar los dólares, a sabiendas de que el precio, la cotización de hoy es más barata que la de mañana, porque se va alimentando una psicosis. ¿Pero qué hacen? Con los pesos que hay, los pesos quedan en el mercado paralelo, en el mercado ilegal. Es decir, que cada vez va a haber menos pesos en el mercado legal, y se va acumulando una presión en el mercado ilegal. ¿Qué tiene que hacer el gobierno, según esta lógica? O convalidar el tipo de cambio que le pretenden colocar los poderosos de la tierra, o buscarle algún artilugio para que esos pesos que quedaron en el mercado ilegal vayan al mercado legal. Es decir, de alguna manera hay que convalidar el circuito ilegal, el poder ilegal. Porque si no, nos quedamos sin moneda, nos quedamos sin billetes en el mercado legal. Y si nos quedamos sin billetes, se va a producir una doble presión. Por un lado, la presión alcista del tipo de cambio lleva presiones hacia la inflación. Y por otro lado, como hay poca moneda, o hay menos que antes, el consumo se va a restringir y la recesión se va a agravar. El país, lo preocupante es que el país ha crecido mucho menos de lo que pretendían que crecieran las autoridades económicas. Entonces hay que tomar medidas, pero medidas drásticas, no a media tinta. No sé si existe poder político para y conciencia social del pueblo argentino para tomar las medidas drásticas para quebrar de una vez por todas empezar a quebrar la estructura de poder económico que nos somete y que nos ha sometido durante tantas y tantas décadas. Querido amigo Néstor Forero, te mando un fuerte abrazo. Bueno, nos estamos encontrando el próximo domingo. Un abrazo. Cuídate. Hasta luego. Fue el doctor Néstor Forero, auditor oficial del juicio de la deuda externa, investigador, historiador y entrañable amigo, hermano y familiar nuestro. Ahora vamos con otro amigo, lo tenemos en línea ya, Gabriela. Vamos a dialogar para ir cerrando el programa del día de hoy con Alex Corrons desde España. Y esto que él había propuesto para dialogar en el día de hoy con relación al 25 de abril, la rebelión en las calles de España. ¿Ha tomado conciencia el pueblo, Alex? ¿Cómo te va? Muy buenas, ¿qué tal? Bien. Bueno, no sé si hemos tomado conciencia o no, no fuimos muchos los que salimos. También es cierto que los medios de comunicación se encargaron enseguida de poner sobre alerta de que iba a haber una violencia desmedida. La delegada del gobierno de Madrid también, el Ministerio del Interior dijo que iban a haber grupos terroristas, poco menos. En fin, tenían perros incluso para olfatear posibles explosivos. O sea, bueno, una cosa, un montaje verdaderamente llamativo, ¿no? No sé, cabría decir que bueno, que aprender, ¿no?, de estas cosas, sobre todo pues para saber un poco por dónde cojea el sistema, porque desde el momento en que hubo aproximadamente unos 3.000 manifestantes, otros dicen 2.000, en fin, las cifras bailan, pero en torno a eso, ¿no? Había 1.400 policías en aquel lugar. Y eso denota que el miedo que tiene el sistema, el régimen, es bestial, ¿no? O sea, tienen un miedo desmedido. Porque saben que han perdido toda la credibilidad que podían tener, ¿no?, en su momento. Y ahora mismo pues la gente ya no confía en los partidos tradicionales, en los partidos políticos que nos han gobernado este país desde que muriera Franco, ¿no? Y ese, el mayor problema es que tuvimos un dictador que murió en la cama, ¿no? Ese es nuestro ADN, pues está marcado así. Y pues todavía hoy en día tenemos un jefe del Estado que fue nombrado por un dictador y una constitución aprobada en el 78 que, digamos, el pueblo la tuvo que aceptar como un mal menor, ¿no? Porque era aceptar esa constitución o que los fascistas se volvieran a hacer con el poder. Y entonces en esa tesitura, pues claro, la gente votó a favor, evidentemente, pero también cabe recordar que desde el año, todos los que hemos nacido a partir del año 60, no hemos podido votar esa constitución, con lo cual hay una mayoría de la población española que no votó esa constitución, ¿no? Entonces yo creo que ha llegado el momento de evolucionar, ¿no? Y tenemos que dar paso a los objetivos que daba, que era esa manifestación, porque los medios de comunicación se han encargado mucho de explicar que la manifestación iba a ser violenta, pero poco explicaban cuáles eran los objetivos reales, ¿no?, de la manifestación. Y los objetivos reales de la manifestación eran convocar un proceso constituyente popular, es decir, que el pueblo pueda elaborar su propia constitución a través de una democracia directa y participativa. Claro, esto les da un miedo terrible a la oligarquía de este país. Imagínate, desmontarles todo el chiringuito de partidos que tienen montado, pues si tú le dejas a la gente ahora mismo tomar decisiones sobre su futuro, pues se les acaba el chollo, ¿no? Y al final ellos están ahí, pues bueno, comiendo caliente, ¿no? A través de sus mafias y sus estructuras que están basadas en la corrupción, porque es que el capitalismo lleva impreso en el ADN, ¿no?, la corrupción, ¿no? Si, en el capitalismo, si no te corrompes, pues no triunfas. Esto funciona de esta manera, ¿no? Y sobre todo dentro de la estructura institucional, política, etcétera, ¿no? O sea, todas las, yo digo, por ejemplo, que hay muchísimos políticos honrados, pero resulta que por H o por B nunca acaban de surgir esos políticos porque no les dejan sacar la cabeza dentro de sus partidos, ¿no? Es decir, si tú quieres ser una cabeza visible de uno de los grandes partidos políticos en España, y me imagino como pasará en casi todo el mundo, pues tienes que ser tienes que tener un precio, ¿no?, al que venderte. Y esto es lo que está pasando, ¿no? Vemos cómo los políticos salen de su escaño y acaban en las grandes empresas. Vemos como Felipe González, que es el representante del socialismo ideológico en España, trabaja para el hombre más rico del mundo, para Carlos Slim, en el continente con mayor desigualdad social que hay en el mundo. Con lo cual, pues cabe decir poco más, ¿no? Un señor que hace poco, Felipe González, que ha sido presidente de este país durante 14 años, ¿no?, y que es un señor, pues bueno, que hace poco lo hemos visto apoyando en la campaña de Venezuela a Capriles, y claro, él representa a todos los medios de comunicación que tiene Carlos Slim en Venezuela, que son los que promueven, digamos, la rebelión contra la revolución bolivariana, etcétera, ¿no? Entonces llama mucho la atención como, por ejemplo, pues tanto Partido Popular como Partido Socialista, pues son las dos caras de una misma moneda, es decir, es el neoliberalismo, lo que pasa que se disfrazan de diferentes, se ponen diferentes disfraces, ¿no?, para digamos tener lo que es una, lo que se llama una disidencia controlada, ¿no? La desmovilización de la izquierda en España es responsabilidad de un partido socialista que no es socialista, es decir, se nos vende la idea de que el PSOE responde a las siglas de Partido Socialista Obrero Español. De obrero no tiene nada, y de, porque no defiende al obrero, y de socialista no tiene absolutamente nada, ¿no? Desde que renunció al marxismo en el año en el que recibía los maletines llenos de dinero de la CIA a través del Partido Socialdemócrata Alemán, ¿no? Esto es lo que hay en este país. Y luego, por otro lado, tenemos al Partido Popular, que lo que es el heredero del franquismo, ¿no? Manuel Fraga todavía se murió hace un año, y en este país, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista le hicieron homenajes de ejemplo de demócrata, ¿no?, a un señor que firmó sentencias de muerte como ministro de Franco. Es así como escriben la historia, hermano. Es así como escriben la historia. Querido amigo y hermano Alex Corrons, te estamos despidiendo, nos estamos encontrando el próximo domingo. Muy bien, Señora, nos estamos yendo, nos estamos despidiendo. Hasta el próximo domingo. Usted saluda, por favor, a la audiencia. ¿Quiere saludar? No sé, ¿quiere? ¿Se amigó con la audiencia? Pero, ¿cómo no? Yo estoy amigada con la audiencia. Lo que pasa es que usted quiere que además me ponga un plumero en la nuca, como para ir limpiando acá atrás. No se asuste, no se asuste. Usted sabe que yo mantengo la presencia. Desinformémonos, hermanos, tan objetivamente como podamos. Desinformémonos con unción y sobre todo con disciplina. Qué espléndido que tus vastas praderas, patriota del poder, sean efectivamente productivas. Desinformémonos. Qué lindo que tu riqueza no nos empobrezca y tu dádiva llueva sobre nosotros pecadores. Qué bueno que se anuncie tiempo seco. Desinformémonos. Proclamemos al mundo la mentidad y la verdura. Desinformémonos. Nuestro salario bandoneón se desarruga y se encoge, eructa quedamente como un batracio demócrata y saciado. Desinformémonos y basta de pedir pan y techo para un mísero, ya que sabemos que el pan engorda y que soñando al raso se entonan los pulmones. Desinformémonos y basta de paros antihigiénicos que provocan erisipelas y redundancias en los discursos del mismísimo. Basta de huelgas infectocontagiosas cuya razón es la desidia tan subversiva como fétida. Garanticemos de una vez por todas que el hijo del patrón gane su pan con el sudor de nuestra pereza. Desinformémonos, pero también desinformemos, verbigracia, tiranos, no tembléis. ¿Por qué temer el pueblo si queda a mano el delirium tremens? Gustad sin pánico vuestro shot, si darnos la Coca-Cola nuestra de cada día. Desinformémonos, pero también desinformemos. Amemos al prójimo oligarca como a nosotros laburantes. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces, decididamente, carajo, decidámonos y revolucionémonos. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución, de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos, de Chile, y Cartas, de Radio Nederland, Holanda. Auspicia en el Club de la Pluma el CIESE, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, la COOPI, Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, y UPC Regional Punilla. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi. Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela. Ese sentimiento nunca muere y se agiganta más y más. Se llama Chávez y en ti por siempre vivirá nuestro comandante. Nunca morirá ese sentimiento, siempre vivirá nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Nuestro comandante nunca morirá. No se va, Chávez.